La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Cuatro minutos sobre la una de la madrugada, aquí comenzamos. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la dirección, Martín Expósito y Nuria Ortiz en redacción. Al frente de la parte técnica esta noche, Nacho García. Noche intensa, de emociones fuertes, porque los temas que os tenemos preparados para hoy son apasionantes. Y además, segunda jornada de puertas abiertas con muchos oyentes que han venido hasta aquí desde diferentes puntos de la península hasta los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Como ayer, y aún nos queda todavía el fin de semana que viene con oyentes aquí en el estudio, estupendamente acompañados. Y los acompañamos también desde aquí a quienes nos escuchan al otro lado de los transistores, al otro lado de la radio. Los saludamos entre todos con un aplauso, que os escuchen bien. Con Tertulia, Zona Cero, noche de tertulia, noche de domingo a lunes, con Jesús Callejo, Carlos Canales y el historiador Ignacio Monzón, que hoy nos acompaña y que se une a este grupo de heterodoxos. Temas apasionantes, como os decíamos. Los moáis de la isla de Pascua, esas estatuas enigmáticas que se levantan en una isla del Pacífico, que han despertado inquietud y misterio durante siglos. Y todo tipo de teorías, la última y muy seria, procede del Instituto de Astrofísica de Canarias. Según los astrónomos de este centro, los moáis podrían estar orientados a determinadas estrellas. Estrellas a las que estarían orientadas y orientados otros monumentos importantes de civilizaciones del pasado. También os hablamos de búsqueda de vida inteligente en el espacio y también de vida sorprendente en la Tierra, exactamente en Groenlandia. Una bacteria ha sobrevivido allí en condiciones extremas durante los últimos 120.000 años. También os vamos a hablar de un hallazgo arqueológico que puede cambiar el concepto que tenemos del origen del cristianismo. Y otra información sobre el mundo de la arqueología, la loba capitolina, la loba que simboliza la fundación de Roma, a la que se le suponía una antigüedad enorme, se suponía que era de origen etrusco. Pues bien, ahora, y según los últimos estudios, tendría origen medieval. También os hablamos de las cuevas con pinturas rupestres que se encuentran en la cornisa cantábrica, al norte de la península ibérica. 14 de ellas, y es una noticia extraordinaria, han sido declaradas patrimonio de la humanidad. Y seguimos de cerca todo lo que se está moviendo alrededor de la iglesia anglicana. Hay riesgo de cisma, ya os lo contamos la semana pasada. Se confirma la decisión que anticipábamos. Las mujeres podrán ser ordenadas obispos dentro de la iglesia anglicana. Y los más conservadores, como anunciamos y anticipamos, no están de acuerdo con esa decisión y se intentan tomar algunas medidas para frenar ese riesgo de cisma. Por supuesto, os informamos también de los misteriosos círculos que durante las últimas semanas han aparecido en varias provincias españolas. También sobre esos círculos similares a los crop circles aparecidos en los campos de cultivo ingleses en las últimas décadas, os hablábamos la semana pasada, y os hablábamos con muchas sospechas respecto a la aparición en España, en las provincias de Málaga, de Barcelona, de Madrid y de Bilbao y de Vizcaya, de varios de estos círculos. Se ha confirmado que todo forma parte de una campaña publicitaria. Una conocida marca de ron está detrás. El termómetro de la Tierra con Martín Expósito. Una de las informaciones que nos ofrece tiene que ver con el hallazgo de agua en la Luna. Y Nuria Ortiz, que en azul y verde, nos informará de las miles de especies de árboles singulares de nuestra península que están todavía sin catalogar. Los expertos hacen llamamiento para que esa catalogación se produzca de forma rápida para que de este modo se evite un peligro futuro. También contaremos con la presencia de Agustín Alcalá. Noticia muy importante, por lo menos en los Estados Unidos, y es que por primera vez en la historia una mujer ha ascendido al cargo de general, al puesto de general en el ejército, de general 4 estrellas. Y recordaremos a Juan Antonio Cebrián con una entrega nueva de sus enemigos íntimos, los Versos, hoy enfrentados Montgomery y Rommel, 2 generales importantísimos de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. A vuestra disposición durante todo el programa, durante toda la semana, para las consultas que queráis formular y para que nos transmitáis las opiniones que deseéis. 1:09, hora de comenzar, estamos hasta las 4. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas noches a los dos. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Buenas noches. Estupendamente bien acompañados hoy, ¿verdad? Muy bien acompañados, la verdad que sí. Tenemos una buena muestra, ¿no?, de rosaventeros, y además haciendo honor, que tienen que ser verdaderos murciélagos de la noche. Fíjate, aquí a 1:10 casi, aguantando estoicamente. Veremos a ver dentro de 2 horas si hay que recoger alguno del suelo ya. Pero de momento, muy bien ahí. Agradecidos que estamos durante el apoyo durante toda esta temporada tan complicada, que empezó de forma tan complicada. Agradecidos que estamos muchísimo a nuestros oyentes y que se hayan desplazado hasta aquí, que no es un desplazamiento fácil. Estamos en Madrid y, bueno, parece que, bueno, más o menos, que estamos a 23 kilómetros de Madrid. Nada, no, a 19 kilómetros de Madrid. Sí. En San Sebastián de los Reyes, y bueno, es un placer contar con todos ellos aquí, y bueno, que esperemos que disfrutéis hasta las 4 de esta tertulia. Como en todas las últimas tertulias, incorporamos amigos nuevos, algún amigo, como es el caso de nuestro contertulio invitado de esta noche, Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches a todos, y de la misma manera, igual, encantado de estar con tanta gente. Encantados nosotros de contar contigo. Hace muy poquitas semanas hablamos sobre arqueología, sobre algunos, bueno, sobre tu especialidad, que es el mundo clásico, Roma en España, y sobre otros muchos asuntos que hablábamos contigo un sábado, y ahora es un placer poder contar con tu presencia, con muchísimo éxito, hemos de decir, tu presencia hace unos cuantos sábados en La Rosa de los Vientos, así que esperemos y deseemos que no sea ni muchísimo. Es que tengo mucha familia, mucha familia, y les puse a todos a oírle el programa. Y que demostraste unos conocimientos, y además hoy lo van a comprobar todos nuestros oyentes, porque vamos a comentar algunas noticias, algunas informaciones recientes dentro del mundo de la arqueología y de la historia contigo, algunas que además, bueno, pues tocan asuntos muy habituales de La Rosa de los Vientos. Y uno de los más habituales, Jesús, tema clásico por excelencia, los moais de la isla de Pascua, esas gigantescas estatuas de hasta 20 metros de altura, un misterio arqueológico por excelencia. Algunos les ha invitado a soñar en exceso con diversas teorías, pero siempre ha existido la duda de a qué se debía esa orientación. Todas esas estatuas miran hacia el exterior de la isla. Estamos hablando de la isla de Pascua, el lugar más apartado de cualquier otro que existe en el planeta. No creas. Casi. Hay una isla Bouvet por ahí que teóricamente pertenece, bueno, teóricamente y prácticamente a la isla al país de Noruega, ¿verdad? Y ese sí que está apartado, bueno, de todas las rutas marítimas. Pertenece a Noruega porque yo creo que así nadie lo quería, ¿no? Pues yo creo que nadie lo quería. Para crear una prisión como Alcatraz sería perfecto, ¿no? La isla Bouvet. La isla de Pascua, hemos de decir, pertenece a Chile, pero en 3.000 kilómetros a la redonda no hay absolutamente nada. Y en esta isla se desarrolló una cultura, una civilización, edificó, levantó esos moáis, esas estatuas que miran hacia el exterior, y siempre existían dudas. ¿Hacia dónde miras? Son rutas marítimas, miran hacia determinadas posiciones que marca el sol, los equinoccios, los solsticios. Siempre ha habido muchas teorías al respecto. Sí, ha habido teorías, porque la que se ha barajado hasta hace muy poquito es que prácticamente todos los moáis, con sus ajus, que es las plataformas de piedra donde están asentados, que es lo que más interesa realmente, porque ahí es donde se sabe realmente la orientación que tenían. Porque, como bien saben, todos los que están aquí, los Moáis fueron destruidos, fueron derribados. Muchos de ellos pues han desaparecido, por desgracia, pero no estaban en la ubicación original que deberían estar, ¿no? Hubo una guerra civil en el siglo XVIII. Los Orejas Largas y los Orejas Cortos se enzarzaron en una batallita y al final pues la tomaron con los Moáis, que en el fondo representaban no solo a los dioses, sino parece que a sus ancestros que ellos reverenciaban. Y bueno, siempre se pensaban que estos Moáis, situados en los Ajus, estaban mirando a unas posiciones determinadas, estelares, y se pensaba que era al sol en los momentos claves del año, que son los dos solsticios y los dos equinoccios. Bueno, pues ahora esto empieza a cuestionarse. Y se cuestiona, como tú bien decías, Bruno, por ni más ni menos que por uno de los astrónomos más prestigiosos del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es Juan Antonio Belmonte, que en colaboración con un antropólogo de la Universidad de Chile, Edmundo Edwards, bueno, pues han empezado a establecer distintas correlaciones con algunas constelaciones. Ya queda descartado en principio que respecto al Sol no, porque evidentemente sí que hay algunos ajus donde parece que se indican posiciones muy concretas en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno, pero eso no justificaría todos los Moáis que hay en la isla de Pascua. De hecho, prácticamente todos miran para el interior de la isla, no miran para el exterior, no miran para el mar como erróneamente se ha pensado. Es verdad que hay una pequeña excepción en un aju que miran para el mar, pero todos los demás, es decir, el 90-95%, todos miran para el interior. Entonces, hay una clara correlación topográfica, es decir, se sabe que hay una orientación dominante que es la topografía, y luego está la señalización de algunas constelaciones. Y estas constelaciones, una de las más importantes donde señalan estos ajus y, por tanto, los Moáis que están en estas plataformas, es las Pléyades. Ahí es donde se han dado cuenta, sobre todo Juan Antonio Belmonte, que la teoría antigua que se barajaba hasta ahora, que es la que defendía el astrónomo estadounidense William Layer, él decía que esos ajus estaban orientadas hacia las puestas y las salidas del sol de los equinoccios y de los solsticios. Bueno, pues esa es la que habría que descartar de momento, a pesar de que no han estudiado todos los Moáis y todos los ajus con las orientaciones. Pero hasta donde han llegado, es decir, lo que se han dado cuenta es que las Pléyades tenían una función primordial dentro de los rituales de los antiguos pascuenses, de Rapa Nui, como así se le llamaba a la isla antiguamente, y que en esa época no solo era el momento propicio para la pesca, porque para ellos la pesca era fundamental, sino que en esa época, por lo menos cuando las Pléyades estaban en el horizonte y ellos los podían vislumbrar, no se podía guerrear. Era una época de paz. A partir de que las Pléyades desaparecían, entonces, bueno, ya empezaban a hacer sus trastadas, como casi todos los pueblos, ¿no? En este caso, las Pléyades es lo que indicaba el principio del año en el mes de Anaquena, que es como uno de los meses que son más habituales dentro de las festividades y los rituales de los Rapanuis, que era cuando salía al amanecer, marcaba la última visión de la tarde, y por lo tanto, en esa estación, que era la mejor del año para ellos, es lo que abría la temporada de pesca, y a partir de ahí ya digo que se hacían determinados rituales en los ajus y sobre todo en los moáis. Una cosa muy curiosa también que han determinado estos dos investigadores es que otros ajus están orientados ni más ni menos que a Orión. Orión, ya sabéis, toda la repercusión que tiene a nivel arqueoastronómico, porque realmente es una de las disciplinas que yo creo que más están esclareciendo algunos de los enigmas históricos que tenemos, ¿no? La relación de la arqueología con la posición astronómica. En Egipto se está haciendo muchísimo, en Perú también se está haciendo, y mira tú por dónde, también en la isla de Pascua parece que eso es fundamental. Bueno, pues se ha descubierto que en el extremo oriental de Pascua, que es una península, la península de Poike, se encuentra un lugar que es una piedra inscrita con grabados, una piedra que se conoce popularmente como la piedra para observar las estrellas. Y al lado de esa piedra para observar las estrellas, que ya es bastante significativo, hay otra donde se representa un mapa estelar. Hasta este momento, hasta hace muy poco, no se sabía qué mapa estelar podía representar. Hoy, por hoy, si es verdad la hipótesis de Juan Antonio Belmonte y de Edmundo Edwards, ese mapa estelar, esa constelación sería las Pléyades. y además en un lugar primordial, en esta península de Poike, donde se tiene una observación primorosa del cielo en la isla de Pascua. Así que, para Belmonte y para Edwards, este mapa podría ser esa representación muy realista, por otra parte, porque ahora sí que parece que encajan las piezas. Las piezas y las piedras. Exactamente, las piezas de estas piedras, y que correspondería ni más ni menos que a las Pléyades. Uh-huh. Y las Pléyades, además, con la presencia de anzuelos en la decoración, que según ellos sugeriría una conexión con la temporada de pesca. Es decir, una vez más, vuelven otra vez a encajar las piezas de este puzzle. Dos cosas, porque... Es que lo de Pascua es complicado, de verdad. Sí, la verdad que sí. Además, un misterio. Hay dos cosas raras en Pascua, en principio, ya muy raras. Por genética se sabe que los pascuenses llegaron a la isla aproximadamente en torno al siglo XI, con lo cual fue el último lugar del mundo, en ser colonizado desde que los seres humanos salieron de África. El último sería las Islas Andamán, al sur de Nueva Zelanda. El sitio más cercano a Pascua creo que es Pitcairn, como isla. Sí, es la del motín del Bounty. De la rebelión. El sitio donde están todos como una cabra, realmente, los tantos procesados. Claro, pocos que quedan, sí, porque claro, fueron de Gámico y así acabaron todos. Y donde están realmente mal, porque la distancia empeora y perjudica el desarrollo en teoría de una civilización. Sin embargo, y eso aquí hay un experto, pero sin embargo hay una cosa que es curiosa. Pascua tiene dos cosas únicas en el mundo. Es el único alfabeto aislado que existe en la Tierra, el único alfabeto que no tiene contacto con ninguno, porque no hay ninguna cultura polinesia de la que ellos venían que tuviera alfabeto, y desarrollaron un alfabeto único. Todos los alfabetos del planeta, todos están relacionados de una manera u otra con el fenicio. Todos. Todos. De una manera u otra han derivado de algún punto de lo que es Medio Oriente, menos el de Pascua. Había una teoría muy forzada que intentaba demostrar que los pascuenses habían copiado de la expedición de Felipe González algo, la especie de idea mágica de que las marcas de los... Felipe González de Aedo, de que las marcas de los libros... Ha habido unas expresiones que han puesto las caras... pero también Felipe González también. Gran navegante español del siglo XVIII. Bueno, pues Felipe González, claro, los sobre todo llevaban libros, los sacerdotes sobre todo... Entonces se está intentando interpretar si intentaron coger de alguna manera la idea mágica que llevaba... Es decir, del hecho de poder transmitir las situaciones por palabras que llevaban los españoles. Pero el hecho cierto es que yo lo veo muy poco probable. Es decir, parece claramente un lenguaje real, es decir, escrito. Si es un lenguaje real escrito, ¿quién demonios quiere un lenguaje real escrito a miles de kilómetros de cualquier punto de contacto con la nada? Porque es que ninguno de los sitios que había alrededor, ni siquiera aunque fuera cierta la idea de o la teoría de Contiki Viracocha, que les visitaron gente procedente de América en el siglo XIV o XV, que podría ser posible, porque hay algunos indicios que parecen indicar que efectivamente hubo navegación hacia el oeste, desde América, y que podrían llegar incluso a la zona de Guadalcanal, por el caballito enano que se conserva un hueso. Hay dos teorías muy curiosas. Es que eso del aislamiento total... Por cierto, lo que está comentando Carlos sobre esa escritura se está refiriendo a las tablillas de madera, a los roncos, sí, ronco. Que habéis oído hablar de ellas, ¿no? Un poco para comentar que es en el único lugar donde aparece esa escritura rarísima, desconocida e indescifrable hasta el momento presente. Una de las teorías es que la intentaban emparentar, lo cual es muy insólito, con las tablillas sumerias. Sí, eso es la teoría de la conexión de Namadol. Claro. Lo que pasa que es que si las... Como te has citado lo de Orión, cuando Robert Bowell escribe el enigma de Orión, uh-huh, es por lo que no han continuado con Pascua ninguno, ni ninguno de sus seguidores, ni ya sean arqueoastrónomos como él o geólogos como Robert Sock. Ninguno ha llegado a Pascua porque no hay tiempo. Es que es demasiado corto el tiempo. Claro, y además la diferencia de tiempo, porque la otra es hipótesis era las del Valle del Indo. Esas también son las que se parecen, claro, mucho. Pero ahí estamos hablando de 3.500 años. Uh-huh. Y aquí estábamos hablando de que cuando se asientan en el siglo XI, donde desaparecen prácticamente, es que nuestra guerra civil en el siglo XVIII, bueno, y a partir de ahí es cuando ya se descubren oficialmente. Y la otra hipótesis que se baraja para saber qué puede ser. Es decir, fuera de que sea una escritura desconocida, por la que además, por desgracia, se han conservado tan pocas tablillas, que son verdaderas reliquias, son verdaderos joyas, ¿no?, para mantener, y muy, muy pocas se conservan en el Museo de Arqueología de Santiago, en Chile. Bueno, pues la otra hipótesis es que podría tratarse de un calendario lunar. Es decir, todo lo que va indicando últimamente, lo que se va conociendo de la isla de Pascua, es que el conocimiento astronómico que tenían era mucho mayor de lo que pensamos. No solo eran capaces de levantar estas moles ciclópeas, que son los moáis, además con sus tocados de piedra, sino que estaban orientadas a una dirección concreta. Fíjate, yo un dato pero es muy que curioso. Además, esa dirección concreta a la que estaban orientados, como son estas dos constelaciones, sí, por un lado Orión, el cúmulo estelar de las Pléyades, y por otro Orión, no parece, bueno, por lo menos es llamativo el hecho de que otros pueblos de épocas totalmente distintas, porque estamos hablando de miles de años, pero lo cierto es que ya desde algunos habitantes de cuevas rupestres en determinadas zonas, especialmente del hemisferio sur, pero sí, también civilizaciones posteriores que después surgieron en diversas partes del mundo, se fijaron en estas dos constelaciones que parece que por alguna razón eran muy importantes. Para sí, eran básicas, pueblos. Es verdad. Cuando empiezas a estudiar un que poco... Que esto no quiere decir, para que sí, nadie empiece a sospechar, que estemos diciendo que ellos creyeran que de allí procedían sus dioses o que ellos procedían de allí. Oye, qué buena teoría. No, claro, no, lo digo nunca porque lo este oído. Tipo de teorías son las que aprovechan los Daniken de turno para vale, creer que... Pero bueno, Daniken últimamente se está dando de cabezazos contra las paredes con las burradas que dijo en sus libros y junto con otros aciertos importantes, ¿no? Sí, pero bueno, se está dando de cabezazos las... para pared porque tiene que pagar todavía todo... Todavía sí, todo lo de Danikenlandia, ¿no? Exacto, el parque temático de parque Suiza, temático que, pues... que le salió rana la cosa, sí, pero bueno. Que hay otra cosita más, es que además lo acabas de decir y es todavía más raro. Los habitantes de Pascua... Efectivamente, no llegaron en platillos volantes, llegaron remando o a vela, es decir, llegaron en barco. Entonces, como llegaron en barco, hay una cosa extremadamente rara. Son el único pueblo polinesio que no navegaba. No navegaban. Cuando llegan los holandeses, primero, y cuando llegan los españoles después, los pascuenses no navegaban. Pero llegaron en barco y ahí está lo... Es que es extraño, lo olvidaron, pero sin embargo toda su cultura está relacionada con el mar. Sí. Porque era lo que le da sustento y vida. Entonces, es un disparate tal naturaleza, es tan raro todo. Bueno, a bote pronto, fíjate, hay una cantidad de enigmas en la isla de Pascua que muchos están relacionados con el mar, con la pesca, con los pájaros, Makemake, en fin, ese ídolo, ¿no?, que aparece registrado en alguna de las piedras, ¿no?, junto con esas piedras donde se señalan constelaciones, y el culto a los moáis, es decir, todavía está por saber si esos moáis corresponden a sus dioses, parece ser que no, o bien a sus antepasados, es decir, los primeros que llegaron allí, que hablan precisamente que procedían de una isla mítica y que se hundió, que puede ser la Atlántida, que puede ser Lemuria, que puede ser Mu, pero los antepasados de los pascuenses siempre están hablando de esa isla perdida. Y por lo tanto los primeros o sea, es que llegaron... estaban convencidos que eran el único pueblo del sí, mundo. Sí, sí, sí, además, como siempre les pasa a todo este tipo de pueblos. De hecho, siempre se llaman los hombres porque consideran que los únicos seres humanos son ellos, o por lo menos los que tienen conciencia y son los más inteligentes. Claro, cuando navegan un poco más allá se dan cuenta que hay otros más inteligentes que ellos y empiezan a guerrear. Pero bueno, ese es el devenir de la historia de la humanidad. Pero bueno, un dato más, porque sería mucho para hablar de la isla de Pascua y yo creo que es apasionante. Pero un poco lo que se ha encontrado dentro de los moáis y de los ajus que están orientados al sur, es decir, de los pocos lugares donde se percibe este alineamiento hacia el sol, curiosamente es en un aju que se llama el aju Ra. Fíjate, y Ra también para los pascuenses significa sol, igual que para los egipcios. Acordaros que tanto Thor Heyerdahl, incluso como Antonio Rivera hizo una expedición también en la isla de Pascua y escribe un libro, menos conocido que los libros ufológicos, pero también intentando que yo buscar... sepa, hasta ahora la única expedición de carácter plenamente científico sí, española. En la isla de Pascua, porque hizo ahí una serie de inversiones, porque sí, Antonio Rivera, que aunque es conocido por ser el padre de la ufología española... Era el padre submarinismo. De padres del submarinismo en también, España, es verdad. Y él hizo una serie de inversiones en el lugar y localizaron algunos de esos... teoría bajo la superficie del agua. Sí, sí, tenía una teoría que no era mala, pero el problema es que la teoría que no era mala la confundió un poco. Él consideraba a Billy de Enigma, un libro conocido por ahí. Por cierto, el libro Enigma, que si no lo han leído lo leerán enseguida porque lo regalamos y lo entregamos a todos los oyentes que se están acercando en estas jornadas de puertas abiertas. Pues agraciados con un ejemplar, pero sin preguntas, ni sorteo, ni nada. Nada, solamente... Bueno, qué suerte tenéis. Qué potra. Pues, absoluto, y encantados además de que lo tengan. En esa edición que se hizo después, la edición de bolsillo, muchos lo tendrán, pero bueno, por lo menos... Pero dedicada a lo mejor no lo tienen. Bueno, pues decía que en Enigma hay una parte dedicada a los viajes de Rey Maui y a la interpretación de Barry Felt en América antes de Cristo, que es el que interpretó la piedra, la roca de Irian Yayang, en lo que hoy es Nueva Guinea Oriental, que demuestra, de una manera para mí bastante aceptable, que la expedición para dar la vuelta al mundo de Ptolomeo llegó al menos hasta Nueva Guinea. El problema es que Rivera consideraba que esa expedición alcanzó como mínimo Nam Madol, que es la teoría últimamente más de moda, aunque a mí me parece que estaba muy forzada, en la isla de Ponape, en las Carolinas, y luego Rivera sostenía que llegaron hasta la isla de Pascua. La verdad es que la teoría de que llegaran hasta la isla de Pascua a las costas del sur de Chile está bastante defendida por Barry Felt en función de otras marcas epigráficas que se han ido encontrando. Bueno, es un trabajo inmenso que lleva ya casi 30 años y que está a punto de concluir. Pero una de las cosas muy curiosas que encontró Antonio Rivera... Pero tiene un problema, esa teoría. Buscaba la conexión entre los egipcios y los pascuenses, lo cual ya claro, de por sí parece bastante temerario. Pero es que encontró referencias, encontró lo que él pensaba que era el esquema de un barco egipcio. Justo además cuando desentierra uno de los moáis, porque lo que se se ve del Moai son dos terceras partes. Hay una tercera parte que está enterrada, y esa tercera parte que está enterrada a veces tiene inscripciones. Bueno, pues encontró un esquema de un posible barco de la época tolemaica. Claro, es que él está convencido que los egipcios fueron con barcos como los que tenían en el Nilo. Y en realidad usaron quinquerreme romana, claro. Griegas, clásicas. Eran barcos griegos. Y luego encontró uno de los moaes con la perilla típica de los faraones. Lo cual eso sí que es bastante sorprendente. Bueno, pues que en este aju llamado Ra, que para ellos también Ra significa el sol, uh-huh. Es el que está orientado precisamente en el solsticio de diciembre, en el solsticio de invierno, junto con dos montañas donde sale el sol. Solo en ese caso se puede decir que estaría orientado al sol. Todos los demás, de los que han analizado, de los que han investigado, estarían orientados a la constelación de Orión, o bien a la constelación de las Pléyades, y además con leyendas que intentarían corroborar ese conocimiento astronómico que tenían los antiguos pascuenses. Un enigma de la isla de Pascua que continúa en el tiempo y que ahora viene refrendado, en cierto modo, por estos descubrimientos, estos hallazgos que ha efectuado Juan Antonio Belmonte y el resto de investigadores y de astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Una investigación que con toda seguridad dará muchísimo que hablar, como ya está dando mucho que hablar, Ignacio Monzón, ese intento, bueno, de reescribir un poquito la historia, ¿no? Porque la loba capitolina, la fundación de Roma, siglo V antes de Cristo, que es lo que se suponía, y en la fecha en la que estaba datado, y más o menos de una forma, creo, me corregirás o no, más o menos aceptado por el mundo académico de forma habitual, y ahora descubrimos que no es de un poco tiempo después, sino que es nada menos que medieval. Bueno, la verdad es que si uno lee los titulares de los periódicos, lo primero que hace es preocuparse, sobre todo los periódicos españoles, porque ya dan por sentado que es medieval. Uh-huh. Si uno sigue leyendo y intenta averiguar qué pruebas le han hecho, lo que lee es algo imposible. Uh-huh. Se supone que a la loba le han hecho el carbono 14. Eso es imposible. Es absolutamente imposible. El carbono 14... Además, es una noticia que ha estado en muchos medios durante estos días, que ha generado muchas tertulias, claro, claro. Porque, bueno, se supone que es la loba, amamantando Rémulo, el Fundación de Roma, bueno, posiblemente uno de los iconos, una de las imágenes primeras que tenemos cuando hablamos de Roma y que enseguida viene a nuestra mente, ¿no? Y las que más vende. Y por supuesto, y que la tenemos tan presente que, bueno, que si se nos cae el mito, pero... Lo importante, lo que nos estás contando, es que, bueno, que esos titulares y esas informaciones que en primer término nos hablan de que tiene un origen medieval, sí, podemos ponerlas en cuarentena entonces, ¿no? Sí, a mí es que yo me enteré de la noticia, además porque me llamó una compañera a casa, toda preocupada por eso, porque también es arqueóloga, uh-huh. Decía, bueno, es que nos han engañado, nos han timado. Yo hago una llamada a la calma, porque primero que va a dar igual que sea medieval o no, la loba es un símbolo romano y es un símbolo romano antiguo. Tenemos información suficiente como para saber que ya en la antigüedad se usaba ese símbolo. Hay monedas del siglo II antes de Cristo donde aparece la loba amamantando a los niños. Uh-huh. Hay leyenda, ya nos habla Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso sobre esa leyenda. Es decir, ese símbolo existe. Otra cosa es que esta loba en concreto pueda ser, por ejemplo, una copia de un original romano. Uh-huh. Claro. Como yo decía antes, si uno lee los titulares y dice, pues el carbono 14 no falla. Parece que el carbono 14 es la panacea de los arqueólogos. Llevamos una especie de aparato en el bolsillo, ¿no? Nos lo regalan en Navidades, el aparato medidor de carbono 14. Y que bueno, que lo que sale ahí es va a misa en sí, absoluto. Tampoco, aparte de que, ¿no?, la inmensa mayoría no lo sabemos usar, porque es una máquina muy grande y que no tenemos nosotros. Siempre tenemos que pedir ayuda a los físicos y químicos. El carbono 14... El método del radiocarbono solo sirve para objetos orgánicos. Exacto, y aquí no estamos hablando, claro, de objetos orgánicos. Estamos hablando de algo metálico. Uh-huh. Se supone que además tiene que ser de objetos orgánicos, o sea, de cuerpos orgánicos que hayan cesado sus ciclos vitales como mínimo hace 1000 años. Uh-huh. Un cadáver del siglo XVIII no lo podemos datar por carbono 14 en principio. Uh-huh. Entonces la cosa ya se complica. También incluso se habla de termoluminiscencia, que es un sistema además para cosas cerámicas. Entonces, es peligroso. Si uno lee los diarios italianos, por ejemplo, la República, ya lo aclaran un poquito más. Se supone que la loba tiene en su interior, en la panza, un poquito de tierra, y en esa tierra tiene elementos orgánicos. Y eso sería lo que se habría analizado mediante el carbono 14. Claro, porque lo ha estudiado además un centro de datación italiano bastante prestigioso, ¿no? Pero ese centro lo ha datado en el siglo XIV, es decir, en hace 600, 700 años. Sí. Colgar es una fecha extremadamente reciente también para el carbono 14. Que puede acertar, pero bueno, que siempre hay que intentar poner en cuarentena, ¿no? Con lo cual se nos abre más la duda. Pero incluso aunque fuese del siglo VIII, porque se ha pensado que es, además lo leía en un titular, entre el siglo VIII o XIII, o sea, y te lo dejan así, o sea, No es que no te puedan dar una... años, ¿no? Claro. O sea, es como decir, esta persona tiene entre 20 años y 80. Pues hombre, me va de descripción. Sí, es un poquito peligroso, porque además, incluso teniendo tierra, en la panza que fuese del siglo original, esa tierra, al estar en contacto con el aire, se ha contaminado. Así que el carbono 14 sirve bastante menos de lo que la gente se cree. Es muy peliculero, pero sirve, es muy caro, y lo único que sirve a veces es para gastar el dinero. Pero Ignacio, una pregunta, porque está bien, es decir, hay que basarse en todos los datos, en toda la cronología que tenemos a nuestra disposición, y para eso está la ciencia, ¿no? Pero hay una fabricación ahí, es decir, hay una obra de arte, en definitiva, porque es una loba perfecta que podría ser perfectamente salir de los talleres de Benvenuto Cellini, sí, que sería más posterior, ¿no? Porque Cellini ya es del Renacimiento. Pero ¿no se ha investigado un poco el arte, ¿no? Y sobre todo la confección de estatuaria en la época etrusca para saber si se asemeja a algo parecido? Sí. Porque, claro, si esto es del siglo XIV, es decir, ¿los etruscos eran incapaces de hacer una loba con esa perfección, ¿no?, que se ha convertido en el símbolo de Roma? No, para nada. Claro. Incluso se ha dicho que, o se ha querido decir, porque uno, es que uno ya no sabe lo que se ha dicho y lo que no. Como esto ha ido corriendo de boca en boca, pues la noticia yo creo que se ha transformado mucho. Se decía que no podía ser etrusca porque estaba hecha una técnica de bronce que se llama técnica de bronce a la cera perdida. La técnica de bronce a la cera perdida se conoce desde el siglo VI, VII, o sea, y lo están usando los griegos. La griega. Claro, el auriga de Delfos está hecho así. Por eso, sí, sí. Entonces, posibilidades sí. Tiene todas las posibilidades de ser etrusca. Eso sí, no sabemos absolutamente nada de la pieza. No sabemos ni dónde estaba, ni la fecha exacta, y ya se había puesto en duda en el siglo XIX. Winckelmann, el gran creador de la arqueología clásica, ya dudaba de ella. Es decir, lo mismo no es etrusca, lo mismo es griega, porque los griegos están en Italia, la mitad sur es prácticamente griega. Vamos, es Grecia, lo llaman la Magna Grecia. Entonces, desde luego posibilidades hay. Eso de que tenga que ser porque es de bronce a la cera perdida, no, esas razones que están dando, puede ser perfectamente etrusca y que sea mejor una copia de eso, alguna antigua que se perdiera. Claro. Yo creo que es una copia, sí. Después de esta semana en la que muchos medios, sí, y también algunas estatuas, ha hablado mucho de esto también en televisión, en otros programas de radio, esa es la lectura que creo que es importante que quede, ¿no? Que no significa el hecho de que pueda o no ser medieval esa imagen, esa loba capitolina, que tan simbólica es, que la que tenemos como referencia pueda ser medieval o no. Eso no significa que no fuera un símbolo, claro, ya en la época en la que se supone fue, durante todo el transcurso del Imperio Romano. Sí. Por eso digo, hay acuñaciones monetales donde ya aparece la loba amamantando a los niños. Es decir, que se cae el mito, pero no tanto. No tanto. Uh-huh. Y además no es imposible, ni por técnica ni por nada. ¿Por qué ha salido esto? Pues yo no sé si es por este morbo que dan a veces de, pues yo qué sé, cuando hablan de, no, Colón era gallego, hemos descubierto que Colón era francés, o que tal persona, esta especie como de, o Shakespeare, todos los años sacan algo de Shakespeare. Uh-huh. Shakespeare no era Shakespeare era una mujer, Shakespeare era el rey de Inglaterra, Shakespeare era su vecino del quinto, o sea, Shakespeare no era Shakespeare, eran todo menos él. Uh-huh. Pues esto, a veces no hay otra forma de conseguir el titular, claro, ¿verdad? Claro. Porque dices lo que ya se supone, lo que ya está en los libros, pues claro, ya no es noticia, claro. Entonces, como este objeto sigue teniendo muchas dudas, porque es verdad, y son dudas que lo mismo es por ahora no vamos a poder aclarar, no es seguro ni que sea medieval ni que no sea medieval. Uh-huh. Pero vamos, llamada a calma. Llamada a la calma, como la llamada a la calma hicimos, Jesús, Carlos, la semana pasada, estas mismas horas, cuando hablábamos de la aparición en los últimos tiempos de varios círculos muy famosos en el Reino Unido desde los años 80, esos círculos, luego pictogramas que aparecían en los campos de cultivo por estas mismas fechas. El enigma y el misterio que es fascinante en el Reino Unido parecía que de forma masiva, aunque ya se habían producido noticias en los sueños anteriores, pero bueno, noticias muy aisladas en el tiempo, pero por primera vez en muchos lugares lugares, o en por lo menos cuatro lugares de la península, habían aparecido varios de estos círculos, uno de ellos muy cerca de Bilbao, el otro en Madrid, apenas un kilómetro de donde nos encontramos en este momento, junto a la Nacional 1, la carretera que une Madrid con Burgos. Otro de ellos habría aparecido en Málaga, del cual también habíamos hablado hace dos semanas, y el otro en la provincia de Barcelona. Todos ellos, salvo el de Málaga, tenían la misma apariencia, eran un círculo de unos 40 metros de diámetro con un dibujo en su interior, verdaderamente llamativo y verdaderamente curioso. Y sobre esa aparición, sobre la llegada a España de ese enigma, hablamos la semana pasada, como decimos, a esta misma hora, y presentábamos toda una serie de dudas, que creo que es importante que recordemos esas dudas. Decíamos que ninguno de ellos tenía, y especialmente Jesús ya nos venía informando sobre ello desde la semana anterior por la aparición de un círculo en Málaga, ninguno de ellos tenía la apariencia de ser real, que eran, pese a que las imágenes fotográficas tomadas desde la lejanía le daban cierta espectacularidad, eran, digamos, cutres en su confección, muy mal hechos, por lo menos en relación a los considerados, entre comillas, auténticos en el Reino Unido, y que el hecho, no conocido hasta ahora, de que los dibujos que tuvieran y que presentaban estas formaciones aparecidas en España fueran el mismo, nos hacía pensar, y era una deducción lógica, nos hacía pensar que se trataba de una campaña publicitaria, de algún tipo de firma. Y acertamos. Y acertamos. Esto que quede claro, que no dimos jamás por auténticos ninguna de esas formaciones. Pero vamos a ver. No, pero que quede claro, algo es fundamental, no participamos en la campaña. Claro, no, tampoco tiene nada que ver. Como tampoco vamos a decir la firma que pocas horas después, hay que ser honestos y dar la razón, y en este caso hay que dar la razón a un blog, que es Magonia, de un escéptico, de alguien que es un enemigo declarado nuestro y nosotros declarado enemigo también de ellos. Pero todo hay que decirlo, él fue quien descubrió la similitud entre el símbolo de una nueva marca de ron y lo que había aparecido en estos campos de cultivo. Dicho eso, la marca de ron confesó que efectivamente ellos estaban detrás. La marca de ron, no, los responsables de la campaña publicitaria. ¿Hubo que torturarles mucho? No, no fue necesario, en absoluto, pero que se confirmó todo lo que habíamos sospechado y todo lo que decíamos. Eso es lo bueno que tienen los podcasts, es decir, cualquiera ahora que quiera descargarse el programa, la tertulia del domingo pasado, lo primero que dijimos fue eso, unánimemente, es un fraude. ¿Por qué es un fraude? Es decir, bueno, pues por la confección tan tosca, tan grosera, tan burda que se había hecho. Además, incluso yo comenté que se había quemado incluso el cereal para dar esa forma, es decir, ni siquiera habían tenido la precaución o por lo menos el mínimo requisito de crearlo pues aplastando el maíz o el trigo, no sé qué tipo de campo sería este, qué tipo de cereal. Que incluso lo había, en algún caso lo habían quemado, era quemándola. Es lo que te decía, que es que lo habían quemado, con lo cual se notaba claramente la falsedad. Y barajamos dos posteriores. Primero dijimos que era falso, que olía a chamusquina y nunca mejor dicho por la falsedad que tenía. Y segundo, que eran dos cosas, dos hipótesis. Era una broma monumental, que no sabía muy bien por qué, con qué finalidad. Y la otra, que era una campaña publicitaria, que incluso eso se había hecho con un molde, ¿no? Porque era un mismo símbolo, que parecía una especie de ideograma chino, un poco de lichín, y que, bueno, pues no tenía más finalidad. Si es que se habían tomado tanto tiempo y dinero para confeccionar esto, la finalidad es que tendría que ser una campaña publicitaria de algo. Y efectivamente, pues era una campaña publicitaria, en este caso de ron. O sea, desde que desde el primer momento ya lo dijimos, además con sorna, yo creo, y con ironía, de que eso no era auténtico. Y a partir de ahí, las dos explicaciones eran esas: una broma tonta o sencillamente, pues es una campaña publicitaria, que era lo más lógico, por otra parte, para justificar en parte esa la inversión que han podido hacer. Porque, hombre, algún dinerillo se habrán gastado. Desde luego, porque ahora, incluso parece que se contrató a gente del Reino Unido para efectuar los círculos. Pero los más chapuceros eran los mejores. Es lo que te digo, los más chapuceros, ¿no? Estaban de oferta, dos por uno, porque la verdad que era una plantilla muy sencillita. Nada, muy pequeños, además, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que, en fin, si lo que pretendían es si vamos a picar, en fin, yo creo que no hemos picado, mala suerte, a ver que lo intenten otra vez con alguna otra cosa, pero con la mejor. Sí, posiblemente esa es la lectura final, ¿no? Pese a que se intentaba hacer una campaña publicitaria y generar todo un estado de opinión y, seamos sinceros, engañar a determinados medios, que ninguno de ellos ha caído, bueno, pues no se ha conseguido el objetivo de esa campaña publicitaria. Y de hecho, la verdadera demostración es que no ha habido impacto social más allá de determinados programas, de determinados blogs o determinados entornos más o menos limitados, ¿no? Nada, hombre, yo creo que si quieren hacer algo plan serio, no harían eso, entiendo yo. Es decir, que eso se ve claramente, pero incluso un profano en la materia. O sea, ya es con independencia de que sepas más o menos cómo se elaboran este tipo de círculos en Inglaterra. Es decir, si quieres hacer algo que tenga una cierta pretensión de... Una pirámide de Egipto. Claro, te creas una pirámide de 148 metros, en fin, en una noche, y entonces, bueno, pues nos rendimos de hinojos ante los dioses que hayan podido hacer eso en una sola noche, porque entonces ahí sí que mi historia se desbaratan enteras. Pero, vamos, una cosa de esas se notaba claramente que era una falsedad tonta. Uh-huh. ¿Una broma? ¿No una broma? Bueno, ¿qué más da? En todo caso, la mayoría de los círculos, esto es bueno comentarlo aquí, la mayoría de los círculos que salen tanto en España, como en Corea, como en Inglaterra, como en Francia, son falsos. Eso está claro. Uh-huh. Igual que pasa con la mayoría de los avistamientos ovnis, se pueden explicar. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Por qué nos gusta el misterio? ¿Por qué algunos de esos casos sí los traemos aquí a la tertulia? Sencillamente porque hay algunos casos que no se pueden explicar. Son fundamentalmente los originales. Claro, que son los originales, los auténticos, entre comillas. Mm. Otra cosa es quién los ha podido hacer. Una de las noticias que queremos contar todas las semanas, que no parece que llegue el momento, pero llegará, es el descubrimiento de vida inteligente en el universo. Continúa la aparición de nuevos intentos científicos. Lo sorprende es encontrarla aquí, en la Tierra. Pero sí. Bueno, eso es una cosa. Esto es una cosa. Entre estos que beben ron, parece que no. Esto es una cuestión de ingenio, ¿eh? La fila tercera he notado una vida inteligente. Pues, sí, el que levanta la mano. Lo que voy a contar es una historia de ingenio, porque se parece. Fíjate, iba a acabar lo de los círculos diciendo que hay una especie de competición entre los que hacen los de verdad y los que los copian. Sí. Pues los que los copian hacen cada día mejores, pero siguen superando. Es una especie como ya como de pique. La verdad es que el problema de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, como sabéis, está afectado ahora mismo por tres problemas. El primero es la pasta. Si nadie quiere poner dinero en esto, o por lo menos seguir poniéndolo de manera masiva. El segundo es que es muy complejo, porque exige una red muy complicada que tiene que tener alertas y seguimientos permanentes. Y lo tercero, bueno, eso está en relación también con la pasta. Y lo tercero, pues lo tercero es muy curioso, y lo comentamos cuando hubo la última reunión de SETI, y es que una parte de los integrantes de SETI, en concreto dos ingenieros, bueno, ingenieros o físicos americanos, se habían negado a participar o a promover SETI activo. Es decir, se niegan una parte considerable de los científicos a que la Tierra emita, por decir una manera. Es decir, no quieren ser localizados. No les importa el escuchar, pero no les gusta el transmitir. No deja de ser una cosa un poco paranoica, pero tiene algo de gracia, y se basaba y contaba en la anécdota famosa que hizo Arthur C. Clarke, de que hay dos cosas sorprendentes de la vida extraterrestre. Una, que sería la mejor la noticia más grande de la historia, y otra, la más aterradora. Al mismo tiempo, porque las dos son un problema. Bueno, pues a un científico llamado Ray Willard, del Instituto de Ciencia de la Búsqueda Espacial, se le ha ocurrido una idea bastante buena, a él y a un grupo que se llama ATA, para intentar hacer una búsqueda de vida inteligente en el universo, por decirlo de manera, aprovechando el dinerillo un poquito mejor y ver qué se puede hacer. Él pone un ejemplo que a mí me ha gustado, porque está muy bien explicado, que dice que si tú buscas inteligencia en el espacio exterior, es como buscar una aguja en un pajar. Pero es muchísimo mejor si sabes en qué zona del pajar ha quedado la aguja. Bueno, entonces lo que van a intentar es crear una red de pequeñas antenas, no tan grandes como Arecibo, una cosa mucho más manejable, que estén distribuidas por todo el planeta, pero que orienten la búsqueda principalmente al plano de la eclíptica. Para intentar explicarlo, la eclíptica sería como un enorme círculo en el cielo que representaría el plano de la órbita de la Tierra, de manera que si nosotros nos colocamos en la posición de observador, siempre, una vez al año, acabaría pasando por delante de nosotros, con lo cual lo podríamos localizar. Bueno, lo que dice Willard es que una civilización que se encontrara a una fracción de un grado de la eclíptica sería capaz de vernos a nosotros. Bueno, pues ¿por qué no hacemos lo mismo? Es decir, si esa civilización podría intentar localizar un planeta en el punto intermedio del grupo de planetas del Sol que esté en esa situación y que además pueda, por la distancia al Sol y por la exposición, encontrarse dentro del grupo de estrellas que podría ser objeto de vida, le resultaría más fácil hacer el rastreo para encontrar un planeta, que se llamaría en este caso Tierra, que tiene agua. Bueno, pues la idea es hacer exactamente lo mismo en un campo del universo donde aproximadamente va a cubrir el 3%, que es lo que aproximaría aproximadamente la banda eclíptica, pero donde tienes más posibilidades de enfocar no solamente planetas habitables, sino señales de radio o señales de prueba de la existencia de comunicaciones tecnológicas de una civilización avanzada. Esto es lo único ya, y no es una exageración, ellos van a intentar buscar en los dos círculos que se corta, que en Tauro Sagitario, para de esa manera intentar enfocar una pequeña región del universo en la que creen que podrían, si existe, tomar una localización de señal. ¿Cuál es el último problema que ha dicho Dan, basándose además en las observaciones del Hubble? Pues en algo que tienen realmente razón. Nos queda, aun a pesar de que el campo de exploración sobre nuestra Vía Láctea es muy pequeño, si hubiera civilizaciones inteligentes, capaces de emitir señales en un radio próximo, cuando digo próximo hablo de cientos de millones de años luz, no hablo de 4 o 5, no hablo de Próxima Centauri, hablo más lejos, lo tenemos que haber localizado ya. Es decir, empieza a haber un cierto problema. Dicho claramente, están muy pesimistas. Están muy pesimistas sobre la posibilidad de... Bueno, no se lo piensan así, claro, porque no es que vaya contra solamente contra, va contra la lógica. Pero un yendo contra la lógica empieza a verlos, los que te empiezan a decir ya descaradamente, porque somos una rareza en el universo. Eso es una chulería, pero... Pero es una chulería, pero hasta cierto punto tampoco es del todo real, porque vamos a ver, estamos ahora con la desde el 25 de mayo que se produjo el amartizaje, aterrizaje en Marte, como queramos denominarlo, de la sonda Fénix en Marte, y va a estar 3 meses allí, y parece que casi sin el más mínimo género de dudas, una vez que la misión finalice, hoy habremos encontrado alguna evidencia de la existencia de vida por en lo algún menos momento, casi seguro que sí. O estaremos todavía mucho más cerca. Claro. Eso quiere decir que en este rincón tan lejano, que somos absolutamente la nada del universo, en esta nada que somos nosotros, hay otra nada justo al lado, en la nada más cercana, noticia, claro. Hay vida también. Pero fíjate, no solo eso, es que parece bastante claro que la vida encima... Con lo cual, hemos tirado el dado una vez... Porque ya lo hemos tirado una vez y ha salido. Por lo tanto, igual no está. Claro, extraño, claro, ¿no? Claro. No se refieren a eso. Si además dan por hecho la teoría más... Bueno, la teoría creciente actualmente ya mayoritaria de que probablemente la vida de la Tierra tuvo un origen extraterrestre, en el sentido de que llegó acompañando un cometa, un meteorito, de alguna la paspermia. Manera. Exacto, de la paspermia. Uh-huh. Y ellos no niegan la posibilidad. Es decir, lo curioso es la falta del motor de la búsqueda. Es decir, ¿dónde está la señal? Es decir, aunque hemos rastreado un campo muy pequeño de nuestra propia galaxia, que es gigantesca, para que hablar del universo... Si en nuestra propia galaxia somos una excepción, esto es raro. Ya, pero eso va en contra de la famosa ecuación de Drake. Claro, va en contra de la ecuación de Drake. No somos una excepción. En Marte vamos a... Claro, no. Pero es que puede ser el primero de vida inteligente. Es que da igual que haya vida en todos los sitios, tú eres el primero. Alguien tiene que serlo. Que esa es la otra cuestión interesante. Pero ojo, para que haya vida inteligente es necesario que haya lo que se puede estar encontrando en Marte. Pero alguien ha tenido que ser el primero. Es que el problema es... Ese es el problema. El problema es si ellos no niegan que puedas encontrar otras cosas. Pero el problema que hay es que ¿dónde buscamos ya? Si están intentando afinar búsquedas, estos son de los convencidos de que van a captar una señal. Pero que son de los convencidos de que si en 50 años no se capta, pues que va a haber que empezar a pensarse que la cosa está complicada. Bueno, pero tengo que decir que con independencia de que se encuentre o no se encuentre señales de vida inteligente fuera de, vida, digo, fuera de sí. nuestro sistema solar, ya no digo fuera de nuestra galaxia, porque la ecuación de Drake hablaba solo de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y hablaba de que con esa ecuación matemática y astronómica, porque en definitiva decía, bueno, un planeta similar a la Tierra, con una estrella más o menos de una magnitud parecida a nuestro Sol, que esté situado aproximadamente en la tercera o cuarta órbita dentro de su sistema solar, bueno, pues aún así, con esa ecuación llegaba a 100.000 civilizaciones inteligentes solo en nuestra galaxia, por no hablar de los cientos de millones de galaxias que hay en nuestro universo, y por no hablar de los que dicen que hay posiblemente 7 universos y nosotros solo conocemos uno. Claro, o sea, eso es a lo que voy cuando yo decía que si tan cerca, en este rincón tan apartado, en el... vamos, absolutamente al lado, en el punto más cercano a nuestro planeta, resulta que sí que hay vida, o hay indicios de vida, o de que ha habido vida, en algo... Es que eso es... Habiendo tirado, como digo, el dado solo una vez, claro, y hemos acertado. Esa es la singularidad de Tipler, es lo que él dice, que decir que claro, el universo pero está son programa... dos singularidades una al lado de otra. Pero es que él cuenta una cosa diferente, es que Tipler, por ejemplo, sostiene como físico que es que todo el universo está programado para un fin. O sea, que si no es aquí, va a ser en otro lado. O sea, que va a ocurrir inevitablemente. Claro. Pero que puede ser el primero de los inevitables. Es decir, que puede ser que estés en la primera posición, curiosamente. Entonces, ese es el problema. Si no se trata de que no vaya a ocurrir, además dan por hecho que va a ocurrir, porque la teoría de Tipler es que en un determinado momento, antes del fin del universo, del Big Crunch, la vida tiene que cubrir ya la totalidad del espacio del universo. Es decir, cuando digo la vida conocida, porque si no, dice que no habría fuerza, bueno, es muy complejo, porque es lo que intenta explicar, pues además es una teoría muy, muy rara, que lo que, como sabéis, se basa en la teoría del punto omega de Teilhard de Chardin, y da por hecho que el universo está concebido para hacer una contracción similar al origen, que dé lugar a una especie de paraíso, como el que define la tradición judeocristiana. Es una cosa muy curiosa. Pero vamos, que digamos que realmente él da por hecho que la vida, todos los que definen ese tipo de singularidades dan por hecho que necesariamente va a ocurrir. Va a ocurrir, por eso lo encuentras en Marte. Y a lo mejor una luna de Júpiter, o una luna de Saturno, o en Alfa de Centauro, cuando te separes a la primera estrella. Es que prácticamente en casi todos los lugares, claro, del sistema solar en donde se ha empezado a buscar un poco en seriedad, claro, indicios. Exactamente igual, hay. Claro, porque si además si fue una especie de llegada desde el exterior es muy probable que se desperdigara. Uh-huh. Exactamente igual que dan por hecho también que en todas las, que es lo que intentan apuntar en este caso, que en todos los sistemas solares, pues o si no en todos, en muchos van a encontrar una zona de los planetas que rodeen a la estrella o estrellas que den condiciones para que pueda tener vida. Con lo cual, en esa zona que dé condiciones para tener vida, es muy probable que además haya agua. Y además de agua, atmósfera. Y además de atmósfera, aire. Es decir, lo van dando todo por hecho. El problema es que tiene que haber gente que transmita. Uh-huh. Eso es lo que falta. Ese detallito. Bueno, hasta ahora los planetas que se han encontrado más parecidos a la Tierra, el número que tienen son muy grandes. Uh-huh. Pero se da por hecho, bueno, porque son los más pequeños. Pero cada vez son más parecidos. Pero cada vez son más pequeñitos. Entonces, la gran noticia que yo creo que va a llegar primero es cuando se detecte, aunque esté muy lejos, da igual que esté al otro lado del universo, cuando se detecte un planeta con condiciones para que nosotros podamos vivir en él. Uh-huh. Eso sí que es una noticia sorprendente para la humanidad. En los próximos años, y parece que, esa va a ser la consecuencia inevitable de cómo se están produciendo los descubrimientos. Sí, pero se va haciendo, tú lo has dicho muy bien, más pequeñitos los planetas que se parecen a nosotros cada vez más, hasta que sean como el nuestro. Y que no dependen de que nos hayamos visto o no, sino de que nuestra tecnología vaya progresando en la medida de poder ir localizando estos mundos que se parecen cada vez más a nosotros. Vamos a localizar, es una cuestión de tiempo. Otra cosa es cómo llegas allí. Claro, no, pero solo el hecho de saberlo. Sí, pero ya te mueres tranquilo. Eso les pasó a algunos contrafianos del desierto. Bueno, sabemos que al otro lado lo sabemos. Dice, pero ¿cómo llegamos? Ah, bueno, de aquí a tres o cuatro generaciones, no importa, de reencarnaciones. Claro, no. El hecho de que exista un planeta condiciones exactamente iguales a la nuestra. Me estoy acordando. Solamente el hecho de saberlo, yo no sé si me moriría tranquilo o intranquilo. Pero sí, pero es importante. No es que sea importante. Es importante, es vital. Cambia. Pero es que filosóficamente absolutamente todo. Pero es que lo haremos. Es que cada vez los exoplanetas que estamos localizando cada vez son más pequeños y llegará un momento en que localicemos uno de ellos. ¿Pero cuántos años luz? Lo que decían, me recordaba a los alemanes, esos que se desaparecieron hace un par de años en el Sáhara, que los encontraron muertos, pero tenía un GPS. Lo que no tiene el agua. Es el único problema, sin importancia. Por cierto, también ha aparecido el sacerdote este brasileño. Sí, de los globos, sí. De los, exacto. Que llevaba un GPS, pero no sabía utilizarlo. Entonces han aparecido los restos ahora. Restos que han aparecido, Ignacio Monzón, también Teatro Romano. Sí. Tenemos un nuevo caso. Sí, un teatro que ya se sabía que tenía que estar por ahí, porque prácticamente todas las ciudades romanas importantes tenían teatro. Uh-huh. Era un símbolo, más allá de lo artístico, era un símbolo de civilización, y además en época augustea es una especie del cosmos del mundo romano, porque no dependiendo de la clase social, eso que se suele decir de hay clases y clases, pues en el teatro se veía muy bien. Los ricos se sentaban en las mejores sillas, pero además de forma jurídica. Sí, sí, o sea, sí. Estaban obligados por ley. Oye, si pasan los capos de fútbol. Claro, el día claro. De hoy, ¿eh? Y las mujeres, además, si se sentaban en el peor de los sitios. Uh-huh. O sea, hasta ese punto se llegaba. Pues en Medellín, en la antigua colonia de Metelo, una ciudad romana que ya se conocía y se habían recuperado algunos restos, pues ha aparecido un teatro bastante grande y que además es el primer teatro romano que se encuentra este siglo y este milenio. O sea, es algo muy especial. Es algo muy especial. Por lo tanto, nos quedan todavía cosas por descubrir del mundo romano. No, mucho, mucho. Pese a que sepamos muchísimo y tengamos muchísimos restos arqueológicos, que afortunadamente de vez en cuando nos llegan noticias y se sabe cada vez más, a la vez que se trabaja sobre otros yacimientos, bueno, de otros teatros romanos, algunos, bueno, siempre con polémicas sobre si esas restauraciones son adecuadas o no son adecuadas, claro. El uso que se da o no se da, ¿no? Claro, los restauradores además suelen decir que la mejor restauración es la que no se hace. Porque toda restauración implica meterle mano a una sustancia antigua con sustancias actuales. Supongo que esto fue hace 10 años, pero salió en las noticias porque fue también uno de los grandes, una especie de las grandes noticias del Museo del Prado, que ahora parece que nos está acostumbrando a dar noticias, ¿no? Y era el caballero de la mano en el pecho. Siempre se decía que el Greco solo había pintado una cabeza y una mano. Se descubrió que en el siglo XIX se había hecho una restauración defectuosa, vamos a llamarla así, y se había ocultado lo que era el perfil del cuello y de los hombros. Y ahora se ha recuperado y se puede ver. Es decir, habíamos estado engañados, ¿no? Podemos estar engañados por la loba. Uh-huh. Y simplemente por eso, por una restauración que en su momento pudo ser buena y que ahora no. Respecto a las restauraciones que hay en que eran muchas ciudades españolas, de los teatros romanos, que son quizá también otro de los iconos, ¿no? Y es lo que, no sé si lo primero que se restaura, pero es el primer lugar a donde llevan los turistas que acuden a esa ciudad, ¿no? Bueno, pues por su espectacularidad, por lo que simboliza, ¿no? Y por el reflejo que vemos también de algo de hace 2000 años, pero que vemos que en cierto modo eso que existía, esos teatros romanos, existen en los tiempos actuales también en nuestro mundo y nos acerca a Roma. ¿Qué podemos decir de las restauraciones? Tú como arqueólogo, como historiador, ¿qué podemos decir de las restauraciones que se hacen en nuestro país, las últimas Sagunto o Cartagena, o no? Claro, son dos puntos un poco contrarios incluso. Con Sagunto se hizo algo que para muchos ha sido un auténtico atentado arqueológico, ya en su día se dijo, porque ha sido una restauración muy agresiva. Uh-huh. Una restauración puede ser de dos tipos. Una auténtica reconstrucción, es decir, lo volvemos a hacer de nuevo, eso casi nunca se hace, o una consolidación. Pues si hay una columna que se está cayendo, sustituimos esa columna por otra, lo más parecida posible, pero siempre que se note que no que la hemos puesto nosotros. El de Sagunto, como digo, fue un ejemplo de cómo no hacerlo. Y de hecho ahora tenemos el problema de si volvemos otra vez a dejarlo en el estado anterior. El de Cartagena es muchísimo más aceptable en todos los aspectos. Y, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, tan moda por la Expo del Agua, en donde se mezcla el teatro romano con la arquitectura más vanguardista. Sí, bueno, además el teatro de Zaragoza es que lo que se ha encontrado no es más que los huesos, por así decirlo, se ha encontrado la masa, porque los mismos romanos robaron la piedra de su propio teatro para hacer las murallas. Sí, lo que pasa es que ahí se ha conjugado muy bien el teatro el museo del teatro de Caesar Augusta, pues tiene unos miradores, tiene hasta un restaurante, o sea, uno puede estar comiendo mientras ve eso. Se ha cuidado muy bien, se ha hecho de una manera muy accesible porque se está conjugando investigación, se puede seguir trabajando ahí y con algo lúdico, como es el turismo. En eso. Por lo tanto, tenemos que decir que, en términos generales, aunque hay alguna excepción, las autoridades españolas se están comportando bien en las restauraciones romanas. A veces sí, a veces no. Hay de todo, ¿no? Bueno. Como todas las casas, hay de todo. En Zaragoza, en este caso, que tantos visitantes este año, bueno, pues también es un... por lo menos da tranquilidad saber que las cosas se están haciendo en condiciones. Después seguimos hablando, continuaremos con la tertulia, con muchas otras noticias. Os vamos a hablar del próximo presidente de los Estados Unidos. Nos lo va a contar Carlos, que nos asegura que va a ser zurdo. Bueno, sabremos por qué. Será después de las noticias que llegan en Onda Cero. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Atrévete. Me atrevo. ¿A qué me tengo que atrever? Jesús Callejo nos ha cogido aquí el micrófono a puertas abiertas, que estamos con nuestros oyentes, con los veintitantos, treinta, que cada una de estas jornadas de puertas abiertas nos acompañan en estos estudios, porque es la gente que entra en los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Ya sabéis que tanto hoy como la semana que viene, los que vengan el domingo, podéis formular preguntas luego en el turno de los oyentes para que Jesús, para que Carlos, para que Ignacio Monzón, que nos acompaña en la tertulia de esta noche, también pueda responder a vuestras inquietudes. Queremos compartir estos minutos con vosotros y con los muchos temas que todavía tenemos hasta las 3 de la madrugada, que es el punto final de esta tertulia, en la cual, como decimos, nos quedan muchas noticias por comentar, muchos hallazgos importantes de los que hacernos eco. Por ejemplo, Carlos, este que nos habla de una bacteria que ha sobrevivido en condiciones verdaderamente extremas durante, ahí es nada, 120.000 años, en Groenlandia. Exacto, sabéis que uno de los campos de la biología más interesantes de cara no solamente a conocer cuál es el proceso que sigue la vida, sino cómo la vida puede arraigar en un entorno hostil, es el lugar, buscar lugares extremos. Eso se puede hacer de dos formas. Una, buscar lugares o puntos del planeta donde la condición de vida es prácticamente imposible, como por ejemplo ocurre en España en el Río Tinto, donde hasta la NASA busca trazas de vida en lugares donde aparentemente sería imposible. Pero luego hay algo muy importante, que es intentar encontrar restos de vida o posición que nos permita saber dos cosas. Primero, ¿hasta qué extremo pueden aguantar los seres vivos o la vida en la Tierra? ¿Hasta qué extremo de dureza climática? Y luego algo muy importante, ¿cómo influye el paso del tiempo, además de las condiciones duras, en la evolución bioquímica de las formas de vida? Bueno, esto normalmente cuando ocurre es casual, aunque se hace bastante esfuerzo para intentar localizarlo. Hay dos puntos muy llamativos, muy relacionados con esta noticia, que alguna vez hemos traído. Uno de ellos es el gigantesco lago Vostok en la Antártida, un lago que está a kilómetros de profundidad, donde el agua y el tiempo está exactamente igual que hace millones de años. Eso sería importantísimo para conocer cuál era la estructura de la vida en el planeta y si algo ha podido quedar vivo allí. Lo que pasa es que hasta ahora están haciéndolo con extremado cuidado, tanto los científicos rusos que lo descubrieron y lo dieron nombre, como los actuales investigadores, para no intentar dañar lo que podría ser una información impresionante de cara a conocer cómo se formó la vida en nuestro planeta. El hecho es que la Universidad Estatal de Pensilvania, en una investigación en Groenlandia, encontró una pequeña bacteria 3 kilómetros bajo el hielo de Groenlandia. La ventaja de encontrar en una zona tan fría y tan compleja, con una presión gigantesca, con falta de nutrientes, sin apenas oxígeno, una bacteria que encima ha vivido o se ha mantenido durante 120.000 años, pues nos permite saber esas dos cuestiones. ¿Hasta qué extremo los elementos celulares serían capaces de sobrevivir en condiciones imposibles? Y sobre todo, ¿qué tipo de cambios o de alteraciones se produce cuando tú sometes a los organismos vivos a condiciones de tipo extremo? Esto nos permitiría no solamente saber nuestro propio nacimiento o la propia estructura de cómo han sido las cosas aquí, sino avanzar muchísimo para el conocimiento futuro de las posibilidades, no tanto la terraformación, que eso sería algo muy complejo, sino cosas elementales, como avanzar elementos, por ejemplo, que nos permitan saber qué podría sobrevivir mejor, por ejemplo, en un lugar como Marte, donde el otro día dijimos, por ejemplo, que la Tierra es estupenda, pero donde la atmósfera no permitiría ahora mismo las condiciones extremas el desarrollo, por ejemplo, de una plantación de lechugas. Sin embargo, sí es posible que ciertos tipos de algas, por ejemplo, pudieran aguantar. La cuestión es saber qué tipos de seres vivos de la Tierra pueden resistir condiciones tremendas y cómo nos pueden ayudar esas condiciones para transformar en el futuro o ayudarnos a vivir fuera de la Tierra. Por lo tanto, ves cómo no hay que ser tan escépticos ante esa posibilidad. No, pero sí, curiosamente el que lo planteaba el otro son muy optimistas, ¿no crees? No están entre los escépticos. Hombre. Los escépticos directamente ya no gastan en esto. Lo que está claro es que de lo que nos va a sobrevivir, si hay una hecatombe, si hay una guerra nuclear, son los bichejos. Es decir, las cucarachas siempre están ahí, esas se salvan, seguro. Y las hormigas, que tienen una paciencia. Las hormigas, esas son geniales. Y el tiburón, que no hay manera, Y no hay forma tampoco de quitarle el diente. No hay forma, hay forma. Es que el tiburón lo entiende siempre al revés, él es el que hinca el diente, tampoco es eso. Bueno, yo me he comido uno. Bueno, además hoy me comentabas un caso. Ah, bueno, eso hay que comentarlo, ¿no? Eso hay que guardarlo para un... La matanza más gorda que han hecho los tiburones, que se cargaron hasta... No, pero esa es muy conocida por estar en tiburón, que es la del Indianápolis. Pero yo te conté la matanza más gorda que han hecho animales de seres humanos. Sí, sí, la de cocodrilos. ¿Y esa cuál ha sido? Fue el año 45, mataron de 1.000 japoneses 880 en una noche. Claro, desde entonces ya no querían otra cosa que carne humana. ¿Les gustó? ¿Qué? Sabe a pollo. Vale. Bueno. ¿Dónde viste eso? Es que siempre que alguien come algo raro, siempre dice lo mismo, sabe a pollo. Bueno, fíjate, de bacterias, un dato muy curioso. Las bacterias que nos van a sobrevivir. Dato significativo para todos los que... Perdón, cuando a Salcedo le dieron a comer una migale brasileña. La migale es una especie de araña así de gorda. Entonces no se dijeron, entonces empezó a comer y dijo, sabe a pollo. Que no falla. Es verdad. Digo que se ha hecho hace poco un estudio, en una casa, ¿no? Para saber un poco cómo estamos rodeados de bacterias por todos los sitios. No todas son peligrosas, evidentemente, ¿no? De hecho, nosotros tenemos más células de bacterias que células humanas como tal. O sea, que decir que eso es una cosa ya evidente, ¿no? De cantidad. Y analizaron, el estudio de una persona, ¿no? Y analizaron, lo que era el lugar de trabajo, el ordenador, el teclado, y se dieron cuenta que en el teclado había muchas más bacterias que en el inodoro. Estamos hablando de unas 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. El inodoro estaba, vamos. Que eso es una buena metáfora de lo que son capaces de escribir algunos. Pues para que veas. No, pero ¿os habéis dado cuenta que últimamente cuando quieren hacer un anuncio de algo de limpieza cogen un microscopio electrónico y te sacan un ácaro? ¿Sí? Como si fuera un monstruo extraterrestre, así, una cosa gigantesca. Bueno, los ácaros, ¿cuántas fotografías de ovnis no se ha descubierto después que eran ácaros? Sí. Que bueno, por las condiciones del interior, de la óptica de las cámaras de fotos, especialmente de las antiguas, bueno, pues facilitaba que un ácaro apareciera en esa lente y sobre todo estaba lleno de garras y te miraba. Invisible. Uh-huh. Vamos, no se ha hablado de otra cosa en la comunidad de los ácaros, sacando pecho, no se han confundido con ovnis. Claro. Pero hay muchos de esos casos de los ovnis tipo medusa y que luego se ha descubierto que eran también ácaros. Muy comentado. No, bueno, pero es curioso también lo de las bacterias, pero digo que en general estamos rodeados de bacterias más de lo que pensamos y que a veces en el lugar donde pensamos que es menos higiénico, como pues el retrete, pues mira tú por dónde, posiblemente el que busque inspiración, mejor que la busque en el teclado, me refiero a inspiración bacteriana, porque la va a encontrar con mayor profusión, entre otras cosas porque el retrete es verdad que se limpia con más frecuencia que el teclado, que pensamos que bueno, que ya de por sí ya está limpio por el hecho de teclear ahí continuamente. Pues no, no digo que este es un último informe, y cómo no van a sobrevivir bacterias en 120.000 años y más, pues están se acomoda perfectamente a cualquier lugar, y si tiene un poco de humedad, pues perfecto. Y Groenlandia creo que hasta se demuestra lo contrario. Mosquitos están, ¿no? Humedad tiene. Bueno, sí, todavía hace frío, no creo. Sí. Uno de los últimos descubrimientos también, continuamos con ellos, interesante e importante. Se habla muchas veces del eslabón perdido de los seres humanos, del eslabón perdido entre diversas civilizaciones, en este caso del eslabón perdido entre dos cultos religiosos, como es el judaísmo y el cristianismo. ¿Qué es lo que se ha podido encontrar ahora? Pues algo muy sorprendente. Cuando digo sorprendente, es sorprendente para los teólogos, para los que investigan la génesis de la religión. Ya sabemos que el cristianismo deriva del judaísmo. Es decir, es una secta, en su momento surge como una secta del judaísmo. Porque Jesucristo, Jesús de Nazaret, era judío y por lo tanto él no crea ninguna religión, pero bueno, eso es otro debate del que ya hemos hablado en algún que otro monográfico dedicado a la Semana Santa. Él no crea ninguna religión, pero él sí crea unos postulados donde luego, con el tiempo, los apóstoles, los discípulos, pues fundamentan una religión pues totalmente legitimada, ¿no?, por Constantino a partir del Edicto de Milán, el 313, donde primero se crea en igualdad de condiciones un mismo estatus, ¿no?, una misma legalidad, y luego se considera como la religión prioritaria y por tanto se da un fenómeno sociológico muy curioso, y es que la religión perseguida hasta ese momento se convierte en religión perseguidora. Se empiezan a crear concilios donde todo aquello que no esté dentro del credo religioso o de los dogmas que se habían establecido, ya digo, no por Jesús de Nazaret, sino por los discípulos, pues se consideran herejías, como el arrianismo, entre otras, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues una de las cosas en las que se sustenta fundamentalmente el cristianismo es en la figura del Mesías. Es decir, el judaísmo, hasta ese momento, la figura del Mesías, de Mesiaj, ¿no?, que procede pues del enviado, no estaba solidificada hasta que llega el cristianismo y se considera que el Mesías, pues evidentemente era Jesús, que había venido para redimir a los hombres y para que su ejemplo de vida y su muerte pues sirviera precisamente como acicate para esto, ¿no?, para la redención de la humanidad. Que en el fondo es un poco el leitmotiv y el arquetipo que se da en otras religiones que tienen que ver con dioses solares, ¿no? Y alguna vez también lo hemos comentado, desde Osiris, Atis, hasta Mitra y el Sol Invictus, por ejemplo, que era la religión imperante en la época de Constantino cuando se crea o cuando se establece la religión cristiana como oficial. ¿Qué es lo que se ha encontrado ahora? Pues ni más ni menos que un monumento, por cierto, se ha encontrado hace 8 años, pero ahora es cuando se ha empezado a traducir esas 87 líneas, estamos hablando de una piedra caliza, donde se habla ni más ni menos de una revelación que supuestamente hace el arcángel Gabriel, donde se establece, y estamos hablando de una estela, de una piedra del siglo I antes de Cristo, es decir, por lo tanto, antes de que Jesucristo hubiera nacido, donde se habla ya del Mesías. Y donde se habla del Mesías de una forma muy singular, porque ya digo que la figura del Mesías empieza a tener predicamento a partir del siglo I en adelante. De hecho, hay una obra, que son Los falsos mesías, donde se establece ni más ni menos, bueno, pues hasta 87 mesías que se analiza desde el siglo I en adelante hasta prácticamente los rastafaris, ¿no? Donde también ellos consideran que Haile Selassie era un mesías. Bueno, pues en aquella época, y estamos hablando del siglo I, ya hay una piedra con 87 líneas, donde algunas de las palabras evidentemente han sido borradas con el tiempo, pero en otras sí se establece, en esa famosa ya línea 80, se establece una serie de parámetros que han dado pie a pensar que la figura del Mesías sí estaba asentada en el judaísmo, es decir, antes de que se creara el cristianismo. Y lo que se establece en esa línea 80, o por lo menos lo que figura en esa línea 80, de esas 87 que tiene, es que figuran los términos tres días más tarde, leo textualmente, tres días más tarde, seguidos por una palabra que está medio borrada y que, según el investigador que lo ha hecho, que lo ha realizado, que se llama Israel Nogl, dice que pondría vive. Es decir, estaría hablando, si fuera eso verdad, dentro del contexto, es decir, que a los tres días alguien vuelve a vivir, casi casi como que resucitaría. Es decir, según este investigador, el texto anuncia que el arcángel San Gabriel resucitará tres días después de su muerte, ¿a quién? Al príncipe de príncipes. Así es como aparece en esta piedra del siglo I antes de Cristo. El príncipe de príncipes es una fórmula que la tradición judía se aplicaba al Mesías. Entonces, esta es la parte clave. Es decir, estamos encontrando una piedra, un monumento, analizado en Israel, se ha encontrado en Israel, además en la parte del Jordán, pero la parte del Jordán de Jordania, es decir, no la parte del río en Israel, que se había descubierto hace 8 años, que ahora se ha empezado a investigar, que forma parte de un coleccionista que vive en Zurich, en Suiza, y que cuando la ha dado a investigar y, por tanto, a analizar, es cuando se han dado de bruces con esta inscripción sumamente rara. Porque no es que cambie nada, evidentemente, del judaísmo ni del cristianismo, pero sí cambia determinados conceptos cronológicos. Siempre se pensó que el concepto de Mesías era algo habitual a partir del siglo I y, sobre todo, desde que Jesús empieza a predicar en Palestina, a pesar de que ya por entonces había otros mesías. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, que es donde por vez primera se hace un poco mención a esta palabra como alguien que viene a redimir a la humanidad, ya hablaba de que Jesús se parecía a otros dos mesías que por entonces había en la época. Uno de ellos era Judas el Galileo. Por supuesto, nada que ver con el que le traiciona en la última cena. Judas el Galileo sería el fundador de los celotes y comentaban que, bueno, en ciertas características se parecía a este que ya se consideraba un mesía por parte de los judíos. Pero que hubiera una inscripción de esta envergadura, con esta claridad, donde se hace mención a una revelación que tiene el arcángel San Gabriel, donde está indicando que ese príncipe de príncipes va a resucitar o va a vivir después de esos tres días, de esos tres días más tarde, es lo que está indicando de que sí hay unas conexiones muy curiosas dentro de esa, vamos a llamarlo mitología religiosa, porque hay una parte histórica, como todos sabemos, pero en la fundación del cristianismo también hay unos arquetipos mitológicos que se dan en otras culturas, en otras religiones. El que nace de una virgen, el que nace en una cueva, el que haya tres magos que le ofrecen regalos. Es decir, esto no es algo original, esto es algo que ya formaba parte de otra mitología religiosa anterior. Y el hecho de que muera y resucita al tercer día también. Pero que quedara de una forma tan clara dentro del mundo judaico no era. No se había encontrado. Pero es interesante cosa, porque es una prueba. Claro, claro, es una prueba de que los judíos sí tenían, bueno, siempre se ha hablado de los esenios y cuando se hablaba de los manuscritos, que también ellos tenían su Mesías. Que estaban obsesionados con el Mesías, es verdad, era evidente. Los romanos, que siempre pensaron que los judíos tenían un punto de chaladura, que estaban obsesionados. Eso lo refleja de una manera muy graciosa la vida de Brian. Es decir, cuando sí, están totalmente enloquecidos, siempre viendo a Mesías por todos lados. Y es verdad, es que proliferaban muchísimo. Lo que pasa es que luego fueron derivando. Pero es curioso, ya cuando el cristianismo estaba, no consolidado, pero por lo menos estaba en formación, porque acaba de morir Jesús, y bueno, los primeros 20, 30 años, que son los decisivos, se dividen en dos. Los que siguen, en aquel entonces los cristianos sí creían en el amor y esas cosas, y los que siguen luego a la otra variante, que no es mesiánica, bueno, que es mesiánica, pero no de mesías religiosos, que es primero Simón Bar Giora y luego Simón Bar Cojeba, el hijo de la estrella, las dos grandes rebeliones judías. Pero es verdad que la demostración de la existencia de pruebas anteriores es lo clásico de la profecía. Las profecías marcan qué tendrá el anticristo, 3:6 es la marca, tal. Siempre hay algún elemento que tú tienes que distinguir. Y si ese es el elemento, bueno, está clarísima la conexión. Es muy buena la noticia. Sí, además, sí, es buena. Bueno, pues vamos, estamos hablando un poco ya casi de la génesis. Vamos, también, que estaría forzado a resucitar. De uno de los elementos básicos del cristianismo. Incluso este investigador judío piensa a quién se puede referir, ¿no? A este príncipe de príncipes, él cree que se asociaría a un líder judío que se llamaba Simón, que fue anterior, por supuesto, a Jesucristo, que se declaró rey, se autoproclamó, como suelen hacer muchos de los mesías, y pues condujo a una fracasada rebelión donde acabó aquello como Rosario de la Aurora, ¿no? Yo creo que se refiere a lo mejor a posterior, a Bar Giora. No, pero habla del ejército de Herodes, es decir, estamos hablando anterior, de anterior. Entonces él piensa que posiblemente esta referencia epigráfica en esta piedra del siglo I antes de Cristo, donde esas famosas 87 líneas donde hace una referencia muy clara al Mesías, se referiría a este líder mesiánico, a este líder judío que se llamaba Simón. No se especifica mucho más, pero digo que es uno de los muchos que han existido antes y después de Jesucristo. Lo que pasa es que después de Jesucristo ese mesianismo se produce con mayor fruición. De hecho, recordemos que para los judíos Jesús no era un Mesías como tal, era un profeta, igual que pasa que para el Islam. Es decir, el concepto de Mesías para el judío era otro. Es decir, para ellos pensaban que Jesús no pudo haber sido un Mesías porque no cumplió en principio lo que ellos esperaban que iban a hacer. Por eso los judíos se sienten defraudados en parte cuando no ataca a los romanos y solo hace parábolas y predica el amor y que todos somos iguales. Entonces eso les descuadró un poco a los judíos de aquella época y por lo tanto ellos no pensaban que ese era el Mesías que ellos estaban esperando, ¿no? Bueno, pues esa característica de los tres días que luego de pasar estos tres días va a vivir. Lo que no impide que luego se olvida que los primeros días de Jesús eran todos obviamente judíos. Claro, y todos eran judíos, evidentemente. Si es que no había ningún cristiano en esa época. Pero incluso, los cristianos como tal surgen a partir del siglo IV. Incluso al principio hay debate y hay problemas entre, sobre todo se habla en los textos apócrifos, entre Pablo y Pedro, porque Pedro lo que dice es todos se tienen que convertir al judaísmo, se tienen que hacer la circuncisión, y Pablo... Pero es que Pablo tiene unas raíces, que era ciudadano romano. Claro, es que era un matiz muy importante. Él sabe que los romanos hay ciertas partes del cuerpo que no se tocan, sobre todo ya adultos. El propio Adriano prohibió que se hiciera la circuncisión, claro, dice, eso es una barbaridad. Porque como se le vaya la mano, nos quedamos sin imperio, ¿no? Ya nadie se reproduce. Es que eso que para los judíos es tan normal... Claro, para otros es completamente exótico. En Occidente era muy complicado. Y ahí Pablo se da cuenta que si eso tiene que triunfar y tener éxito. Aunque es verdad, como dice Jesús, que durante mucho tiempo el cristianismo se siguió siendo una rareza de los judíos. Claro, claro, claro. Que tenían colonias por toda Europa, pues bueno, unos tipos pintorescos. Pero es verdad, eso es cierto. Si no, probablemente si tú cambias de manera radical, así como los patrones culturales, se vea que están copiados. Mitra también hace una cueva, es hijo de una virgen. Es decir, podríamos seguir así con muchos de ellos. Sin embargo, es verdad que algunas cosas las tenías que cambiar. Claro. Si no, no tenías éxito en Occidente. Además, tú has citado una película magnífica, que es La vida de Brian, que yo además siempre recomiendo a mis alumnos. Es fantástico. Porque es un auténtico... ¿Sabes cuándo el Islam se convertirá en una religión absolutamente moderna? Cuando haya una vida de Brian. Así de claro. Exacto. Y cuando te hacen una vida de Brian, ya quiere decir que estás ya eres una civilización. Estás totalmente civilizado y a la última. A mí más que nada me gusta por el auténtico canto a la romanidad, sobre todo cuando dicen eso de qué han hecho por nosotros los romanos. Las carreteras. Claro, dicen, pero todo. Es que solo las carreteras, bueno, también el acueducto, bueno, es cierto, la irrigación. El derecho. El derecho a la irrigación. Dice, bueno, es que ¿qué al final, más? Claro, uno dice, pero entonces, ¿de verdad queremos que se vayan los romanos o no? Fantástico, sí. Eso está muy bien, este detalle ahí. Eso tiene que estar en todas las clases de historia, para que vean lo que hicieron los romanos, o sea, que parece que siempre fueron los invasores. Y casi hombre, lo eran. Sí, pero bueno, la verdad es que entre tener el acueducto, estar en masa subido ahí al Picacho esperando a que te suba la torre. Es que era casi como bienvenido Mr. Marsa, ¿no? Sí, completamente. Esta gente nos va a construir carreteras, baños, de todo. O sea, por favor que vengan y nos conquisten. Encima ¿verdad? Había orden, claro, estaban limpios, una cosa. Pues, ser, agradable, ¿no? Somos en partes por el Imperio Romano, o sea, que somos herederos de ellos directamente. Es cierto, es que es de clase de colegio, pero para siempre. Es magnífica esa escena, y sobre todo porque. La cuestión y plantea muy bien el problema del terrorismo de una manera genial, absolutamente divertidísima. Bueno, es que claro, habría que reproducir la escena, pero bueno, os lo aconsejamos que lo veáis porque es genial, es verdad. La semana pasada hablábamos, ahora que estamos hablando de religiones, de ese cisma que se avecinaba y que se anunciaba dentro de la Iglesia Anglicana, todo a raíz de el anuncio de ante las votaciones que se iban a efectuar en el Sínodo General de la Iglesia Anglicana, en la reunión que se iba a producir durante esta semana en York, en el Reino Unido. Pues bien, esa reunión se ha producido, se ha confirmado las sospechas, y es que se ha aprobado la ordenación como obispos de las mujeres ante la protesta en masa y masiva de 1.300 miembros de esa iglesia anglicana que anuncia una escisión, que amenazan con separarse de la iglesia. El sínodo general y los responsables de este sínodo general han intentado tomar una serie de medidas para que el enfado no sea superlativo, que es lo que parece dentro de esos opuestos en el interior y en el seno de la iglesia anglicana, que se acerca a ese cisma y que, entre otras cosas, poco ha contribuido el Vaticano su comunicado al mostrar su profundo desacuerdo con la decisión de la Iglesia Anglicana de aprobar la ordenación ya no como sacerdotes, que ya se había aprobado, sino como obispos de mujeres, que es lo que se ha aprobado esta semana dentro de la Iglesia Anglicana. Ese cisma está cercano y el Vaticano ha protestado porque dice que eso impedirá el acercamiento entre las iglesias protestantes y el catolicismo. Bueno, siempre ha habido una disensión entre distintas confesiones religiosas cristianas, me estoy refiriendo, o sea que tampoco es ninguna novedad, desde siempre, o sea, ya prácticamente desde el momento que se desgaja el Imperio Romano, ahora que estamos hablando del Imperio Romano, ya se crean dos zonas muy concretas de influencia a nivel político y religioso. Entonces es la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. Los griegos ortodoxos, claro, y nosotros. Ya, y son cristianos los dos. Ya desde ese momento marcaron unas diferencias. Esa queja en ese comunicado del Vaticano, Carlos, y ahora eso que decías del Islam, quizás no estamos tan lejos y quizás la vida de Brian no ha hecho tanto. No, pero es importante. Que tú puedas hacer la vida de Brian es fundamental, de verdad. O sea, parece una tontería, pero no lo es. O sea, eso yo siempre he dicho que Inglaterra me hizo ganar la Segunda Guerra Mundial por la película Ser o No Ser. O sea, si tú eres capaz de hacer eso en el año 39, tienes que ganar esa guerra, hombre. Es absolutamente genial. Es que son esas cosas lo que marcan la diferencia realmente. O sea, cuando dentro de 500 años se ve esto, te aseguro que se va a ver la vida de Brian. Como el elemento cultural definitivo. Lo que decías de la iglesia anglicana, vamos a ver los dos puntos de vista. Desde el punto de vista, yo no soy el Papa, pero desde el punto de vista del Papa, tú te aproximas al anglicanismo, que es prácticamente igual que tú, si mantienes elementos comunes. Ten en cuenta que, y esto es cierto también, cuando la Iglesia Católica, sus movimientos ecuménicos, se acerca a los protestantes, lo que hace es que según se acerca se disgrega desde dentro. Entonces a veces los de Lefebvre, tal, tú tienes siempre, por un lado te acercas, pero por otro te pierdes. Es decir, es que no tiene solución. Cuando tú estás hablando de dogmas, es una pelea perdida. No hay solución. Pero además es secular, ¿eh? Claro, exacto. En el mundo pagano, en el mundo antes de que el cristianismo triunfase, no había ningún problema religioso. Jamás Roma hizo una guerra por religión. Nunca absorbía los cultos perfectamente. En cuanto el cristianismo se convierta en la religión oficial, no hay más que peleas porque se pelean entre cristianos. Claro, eso es un chiste de Mingote. Es decir, los cristianos no podían ser exterminados porque los exterminados desde Constantino eran cristianos también. Claro, entonces acabó el problema. Efectivamente, lo que hacían los romanos, como les importaba un bledo en el fondo, era... ¿Usted qué cree esto? Venga, cógelo y mándalo al panteón. ¡Pum! Vaya, aquí va. Y lo colocaban uno más, el dios Lobunus. Pues ahora, perfecto, Lobunus. Y se acabó el problema, les daba absolutamente igual. De hecho, yo soy de los que piensa que una de las épocas más interesantes de la humanidad es el trocito que hay cuando ya nadie creía en los dioses paganos y Juliano hace apostasía de la iglesia cristiana. Sí. Esos años en los que una unidad, un grupito de los seres humanos no tuvo Dios... Es rarísimo en la historia. De hecho, es único. Porque el ateísmo moderno es una religión. Con lo cual no hay cambio. Es decir, ese pequeño momento es único en la historia de la humanidad. No hay otro. Bueno, también porque la religión antigua, sobre todo los romanos, ya cuando son patricios... Claro, dicen, bueno, pues hacemos esto ya casi por costumbre. ¿Cómo voy a creer yo moralmente en un dios que engaña a su esposa? Como claro. Los romanos que tenían una estructura de vida, por lo menos la formal, luego no era la realidad así, muy recta y muy justa. El último sacrificio humano que hacen, que yo sepa, sacrificio en el sentido clásico, en el sentido azteca, vamos. El último sacrificio humano que yo creo que hacen es justo después de perder la batalla de Cangas, que matan a dos parejas de galos y de griegos. Creo que es el último, o sea, el año 216 antes de Cristo. 216 años antes de ser cristianos. Eso quiere decir que cuando Cristo nace, ya ningún romano medianamente culto cree prácticamente en nada. Entonces, cuando una vez convertidos al cristianismo, el cristianismo no tenía fuerza, ¿eh? O sea, como si no nos hubiera convertido a la religión oficial del imperio, un emperador hace apostasía pública de la religión cristiana, es una situación tan rara y tan única, bueno, pues se le mataron, claro. O sea, era una cosa bastante obvia que iba a ocurrir. Pero ese periodo es único, único, único en la historia de la humanidad. Y de verdad que esas cosas son importantes de cara a luego. Claro, por ejemplo, Constantino, cuando... en esa época, yo digo que es muy significativo porque era la mentalidad que había de los romanos en aquella época. Con este signo vencerá, se ha cambiado todo. Rendía culto al Sol Invictus, claro, como entidad, como divinidad solar y también salvadora, ¿no? Y por eso también nacía, como no, un 25 de diciembre, y a Mitra. pero cuando se convierte al cristianismo. Sí, pero Mitra, porque las legiones eran básicamente mitraicas y le interesaba. Por eso, ¿no? Le interesaba, pero que ponía una vela a uno y a otra. Sí, sí. Y solo se convierte, entre comillas, cuando está a punto de morir. Porque entonces dice, a ver si va a ser verdad que la religión buena es la de estos que dicen que hay un Jesús que muere y resucita al tercer día. Y en ese momento es cuando le pide a Silvestre, al obispo, en fin, que luego llega Papa, pues que le confiese y se convierte. Perfecto. Prácticamente al cristianismo, casi en artículo mortis. ¿Pero qué? Sencillamente por conveniencia, como bueno, yo ya estoy bien con el Sol Invictus, estoy bien con Mitra, voy a estar bien ahora con Cristo, si acaso. El mismo Teodosio tuvo una pequeña crisis y justo él creía que iba a morir y se hizo bautizar. Y claro, luego ya dijo, pues mira, lo mismo me ha sentado bien. No sé, me ha curado este Dios o lo que sea. Esa era la mentalidad que había en aquella época. Puede ser cualquier cosa. Bueno, que no, a veces hablamos de esa época y pensamos que son demasiado lejanos y no te creas que ciertas cosas similares no ocurren en nuestro tiempo actual. El actual presidente de los Estados Unidos también sufrió una transformación de ese tipo. Sí, cuando dejó el alcoholismo, ¿no? Es verdad. Exacto. Sí, es cierto. Bueno, vio la luz. Respecto al siguiente, parece, Carlos, que va a ser inteligente. Porque eres zurdo, lo dices. Claro. ¿Cómo se nos veía venir? Pues sí, va a ser zurdo. Va a ser zurdo. La cuestión es que empieza a preocuparles el porqué. Y no es ninguna tontería. O sea, estas cosas... Siempre hay mucho friki en el mundo mirando estas cosas, pero es que es cierto. O sea, Bruno es zurdo, como podéis comprobar. Tiene el bolígrafo en el lado izquierdo. Sí. Bueno, como muy bien decía... Es una característica. De una manera muy graciosa, el Washington Post, lo que necesitaba Estados Unidos era un presidente ambidiestro. Pero realmente va a ser complicado. Va a ser complicado porque con su vida va a ser zurdo. Y no sería nada extraño si no fuera por una cosa muy cuestión. Siniestro. O sea, siniestro, efectivamente. Hay una cosa, sí, no quiero decir cosa que vaya, le guste la música gótica. Eso me decían los curas del colegio. Claro, ¿no? Los diestros eran los que... Efectivamente. O sea, pues por la derecha y los siniestros. Por ahí viene la información curiosa. Es que dice la oración, sentado a la diestra de Dios. Claro, pero para que veas lo perverso que es el lenguaje, ¿verdad? Sí, sí, porque sí. Al final siniestro se ha convertido en algo peyorativo, en algo oscuro, cuando realmente siniestro es utilizar la parte izquierda. Es que fíjate, siéntete la diestra de Dios Padre. Claro. Esto es importante. Además, en muchos pueblos, bueno, pueblos y no sé si incluso ciudades, a los niños se les intentaba corregir. A eso es a lo que iba, por veréis. Es que la noticia publicada... Bueno, yo me eduqué de un colegio de sacerdotes y te daban unos guantazos en cuanto cogías algo con la derecha. Que bueno, es que tú tuviste una educación muy perversa, muy mala. Pero bueno, claro, y millones de españoles. Yo soy mucho mayor que tú y como tuve una educación muy liberal, que lo bueno, estas cosas. Bueno, el caso es que lo que les preocupa precisamente es esto. No, te daban con la regla. No, a mí es que no me daban, claro. La estadística dice que John McCain, que es el mayor de los dos candidatos zurdos, si ganara las elecciones, fue de los que sí sufrió en el colegio la presión para no ser zurdo. Entonces, John McCain, si tiene algún puntillo, algún cablecillo suelto, no es por eso, es por otros motivos. Cuando era mayor le pasaron otras cosas que le dejaron un poco. El caso es que, en cualquier caso, John McCain, que es zurdo, sí sufrió en su colegio todavía la presión para dejar de serlo. De hecho, la estadística americana dice que en 1900 solamente el 3% de la población americana se autorreconoció como zurda. Sin embargo, en la última ya lo hacían más del 12%. Lo cual quiere decir que de manera natural los zurdos incrementaban a su posición normal. Eso no tendría nada extraño si no fuera por un pequeño dato curioso. De los últimos 34 años de la presidencia norteamericana, 22 años Estados Unidos ha estado gobernado por zurdos. Lo eran Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush padre y Bill Clinton. Pero si hubieran ganado... Diestro, ¿eh? No, espera. Pero si hubieran ganado sus contrarios, lo son también Robert Dole, Al Gore, John Edwards y Ross Perot. Son todos zurdos también. De manera que hicieran lo que hicieran... Sigo queriendo ser diestro otra vez. Hicieran lo que hicieran, pero esto no es muy raro. Pero que hicieran lo que hicieran, hubieran sido siempre zurdos. ¿Por qué siempre zurdos? Entonces, la desproporción es tan gigantesca que intentaban buscar una respuesta. Bruno ya ha dicho que es porque son inteligentes. Bueno, en realidad es porque los de los periódicos amigos son unos pelotas. Entonces han dicho que todos los zurdos son grandes arquitectos, matemáticos y artistas porque visualizan mejor el conjunto debido a que utilizan más el hemisferio derecho de su cerebro. Bueno, está claro que quieren una subvención los del New York Daily News del futuro presidente. Entonces, como saben que en eso no se equivocan, fíjate, pues han dicho que hay el 50% de posibilidades que uno sea negro. No, han dicho que considera uno será zurdo. Lo cual quiere decir que les interesaba contar esto. Pero lo que es cierto es que el porcentaje es realmente abrumador. Abrumador. Y luego, Esther, no comentaba, sin embargo, la noticia, un detalle muy curioso que yo os ofrezco a todos los oyentes, los que estéis aquí y los que no, que podéis hacer en la televisión o en el cine viendo una película americana. el altísimo número de actores americanos que son zurdos. No de la población tiene el mismo índice que en España. Pero en determinadas actividades norteamericanas, el ser zurdo tiene muchísima más presencia visual que en países como España. Haced la prueba cuando queráis. Bruce Willis. Os veis muchísimo. Os vais a llevar una curiosa sorpresa. Una curiosa sorpresa. Lo son la mayoría. Más aún que el número de presidentes norteamericanos que son zurdos, que es también abrumador. Uh-huh. Que es curioso. Sí, la verdad es que todos son zurdos. Así que lo dejamos para que la gente experimente. No, pero es cierto que un zurdo maneja también muy bien la mano derecha y a diferencia... Uy, creo que ibas a decir algo de fútbol. Sí, bueno, aparte de eso, los que somos diestros con la izquierda somos nulos, ¿no? Entonces es cierto que hay, por lo menos en el hemisferio derecho, los zurdos, paradójicamente, porque siempre han sido maltratados, ¿no?, a lo largo de la historia... tienen más capacidades, ¿no?, para desarrollar cualquier actividad. De hecho, hay grandes zurdos. En el programa general, tanto en el uso de piernas como en manos, somos más ambidiestros que los diestros. Yo soy ambidiestro, pero ¿sabéis por qué? En mi caso es por un problema. Yo me rompí el brazo con 4 años, entonces tuve que aprender a escribir con la mano izquierda. Y luego, como luego juego al hockey, eso, que si juega con la mano izquierda, pues bueno, yo escribía en la pizarra con las dos manos. Con las dos manos, cosa realmente cosas rara. Bueno, pero tú eres muy raro. Entonces, y lo, no vale eso. Y lo fui perdiendo. Desde los 12, 11, 12 años ya no era lo mismo, pero al principio era muy gracioso. Estaba muy bien. Escribías como un lado y luego el otro. Qué barbaridad. Martín Espósito, muy buenas. Lo traigo a la izquierda, pero realmente solo pienso con el hemisferio izquierdo. Es decir, diestro. Exacto. Bueno, no sé, forma, me siento tu siniestra, pero tú te sientas a mí. Todavía en el programa no hemos hablado del reloj de Martín. Hay que hablar del reloj de Martín. Sí. Hace daño a la vista. Pasado, no está mal, ¿no? Creo que da la hora. Pero todavía no he descubierto cómo. Pero la hora siniestra dará, vamos. Sí. La cosa... Vaya reloj. Llevo en la diestra, fíjate. Mira. Sí, normalmente se lleva la siniestra. Sí. Salvo el rey. El rey y yo, mira. Tenemos algo en común, salvo el color del blanco de los ojos. Bueno, además, no sé, ¿ha bebido algo? ¿Me meten unos jardines? No, que vamos. Me han dado unas pastitas ayer y... Hemos dicho que no cojas el pegamento. Por cierto, hablando de pastas, no nos han traído jamón. Ah, es verdad, pues nada, no preguntáis después. Tengo los DNIs de todos, así que la próxima jornada de puertas abiertas, aforo completo. Ay. El Excel detecta el DNI y dice, no, no trajo jamón, no trajo jamón. Bueno, insistimos en que si ahora a lo largo de estos minutos que quedan hasta las 3, alguno quiere formular alguna pregunta. Ah, pensé que ibas a decir que si en los minutos que quedan alguno saca jamón. También se la acepta. Lo deben traer escondido, no sé. Bueno, esas consultas de nuestros oyentes. Venga, eso, y que se lo piensen, ¿eh? Alguna consulta para, para estos muchachos. Bueno, por ejemplo, Pablo nos comentaba que era de Barcelona, que iba a ir a Vacarisses a ver los crop circles, los círculos de maíz, y que descubrió la noticia, igual que María desde la isla de La Palma, que nos enviaba esta misma referencia a esas señales alienígenas. Decía el titular, en un campo se hicieron para rodar un anuncio de una bebida alcohólica. Y la Raúl... noticia, bueno, la noticia para hablar, hablaba de un anuncio de cerveza, ¿no? Algunos confunden la cerveza con el ron. Bueno, Amy Winehouse, creo. Bueno, sí que está inspirado. Sí, al hilo de estas cuestiones, desde Salamanca nos ha escrito Raúl para preguntaros si creéis que si apareciese un círculo, por ejemplo, no, Raúl Sogún. No. Que es de Salamanca también. Si apareciese un círculo, por ejemplo, en un pueblecito de Camboya, si la noticia llegaría a ser pública y notoria, como en este caso. Pues seguramente mucho menos. Pues no, claro, es evidente. Pues eso está relacionado con los medios de comunicación. Si aparece un círculo y nadie da cuenta de ese círculo, pues se acabó. O sea, eso está claro. ¿Por qué siempre hay más repercusión en los círculos de Inglaterra? Porque, bueno, aparte porque es un lugar turístico muy cerca casi siempre de Walshire, donde está Stonehenge y donde está Bayburi. Es decir, son lugares donde por fuerza se acaban viendo, ¿no? Si aparece en un lugar por ahí perdido de Vietnam, pues que a lo mejor ha aparecido alguno de estos círculos, pues desaparecerá en la primera pisada del silencio, ¿no? Pues eso, en el momento que haga la primera recolección, porque está claro que ahí estarán más interesados en la cosecha que no en divulgar esa noticia, pero eso está claro. Este tipo de noticias siempre están relacionadas directamente con los medios de comunicación, siempre. Y aunque, por eso se presta mucho a la falsificación. Aunque con internet tarde o temprano llegaría la noticia. Un año después, dos... No, a veces no. Sí, pero posiblemente por eso determinados fenómenos de estas características con la eclosión de Internet y de las redes han llegado más a otros países. Por ejemplo, los países del Este están viviendo un momento muy similar al que vivíamos nosotros en los años 70, con muchísimas apariciones de ovnis, con muchísimos casos de esas características. Seguramente Internet ha facilitado que el ciudadano de a pie se convierta en cierto modo en periodista y pueda dar a conocer hechos, ¿no? No, y ahora desde... Fíjate que los teléfonos móviles han cambiado tanto nuestra forma de reaccionar, o sea, ya no digo de pensar, que también, ¿no?, pero de reaccionar, porque todos llevan ya cámara de fotos, uh-huh, incluso vídeo. Es decir, eso es lo que nos convierte a todos ya en periodistas. Es decir, porque tú antes podías estar en el lugar que está ocurriendo algo extraño, pero a ver quién tiene una cámara de fotos en ese momento. Es decir, que cualquier turista, que ahora hay turistas por todos los sitios, puede llegar a un sitio de estos, que ve algo anómalo, que hace una fotografía con su móvil y luego lo cuelga en Internet, eso ya es relativamente fácil. Por eso, podemos saber muchas de estas noticias, pero también, por contra, también hay muchas falsificaciones, porque es más fácil ahora divulgar una noticia falsa. Entonces, tengo que decir que tiene la parte, claro, diestra y siniestra la noticia. Uh-huh. Es decir, precisamente que cada uno sea un periodista, como no todos los periodistas precisamente se rigen sus actos por la ética, pues hay algunos que estos periodistas improvisados intentan falsificar, intentan engañar, intentan colocar un cebo para ver si alguien pica. Bueno, pues esa es un poco casi la labor también del investigador, pero en todas las materias, no me refiero solo a la... en el misterio. Fíjate el otro día que estábamos comentando también en la ciencia, ¿no?, la cantidad de zampabollos que hay por ahí que intentan ganarse un premio de forma ilegal. Bueno, pues eso ocurre en todos los lados. Ya digo que ahora mismo tenemos el problema contrario que había en la época, por ejemplo, del Imperio Romano. Es decir, que ahora tenemos demasiada información. Y demasiada información también es un obstáculo para llegar a la verdad. Es decir, para llegar al meollo de lo que es la noticia. Zampabollos, membrillo, casi desde Ciudad Real, en membrilla concretamente, desde allí nos escribe Kiko. ¿Cómo hilan las noticias? Está un poquito dulce. Nos cuenta Kiko que a mediados del pasado mes, Jesús, relataste brevemente tu experiencia en tierras brasileñas, destacando el carácter pionero del fuerte Reyes Magos por su geometría estrellada. Y quisiera saber, Kiko, si Palma Nova, al norte de Italia, no es el origen de este modelo. Nos cuenta Kiko que diseñada por Vincenzo Scamocci en 1593. Pues sí, claro, efectivamente. Sí, la torre italiana. Se conservan los bastiones, los cimientos. Sí, hay varias. Y de hecho yo comenté que algún día sería bueno hacer un monográfico sobre este tipo de fortificaciones en forma de estrella. Pero es que ya no solo fortificaciones, porque el fuerte de los Reyes Magos es muy pequeñito, vamos, es decir, que no tiene tampoco demasiada envergadura, porque lo que hacía era una función estratégica. Pero es que hay ciudades que se construyeron precisamente en la época del florecimiento italiano de estas construcciones que tienen esta forma también estrellada. Es decir, que va más allá de lo que es una mera función estratégica o defensiva. Hombre, en España la más bonita es Ciudad Rodrigo, y luego está Almeida, en Portugal, claro, al otro lado, que es impresionante. Y Pamplona. Pamplona también, pero cuando la cambiaron, la zona de Morea, vamos, la traza italiana, que es el nombre que se le dio. La traza italiana, eso. La traza italiana, que luego hay dos formas de llamarla, se llama también Da Vinci Vauban, en función de quién pudo tener la idea ingenieril. Se dice que fue Da Vinci, pero se le ocurrió la idea de colocar ángulos muertos para cubrir dos ángulos que cubrían a sí mismos y nunca tenían posibilidad de impacto directo. Pero luego Vauban, que era el ingeniero militar de Luis XIV, lo perfeccionó. Las guerras de los siglos XVI y XVII eran guerras de asedio, muy lentas. Entonces, una manera de ralentizar. La más grande, probablemente, las dos más grandes eran Metz en Francia y la propia Milán. Milán, durante el gobierno español del siglo XVII, tenía en una gigantesca traza de estrella toda la ciudad. Claro, por eso se hablaba un poco de la segunda parte de esta noticia, por decirlo así. Es decir, lo que son fuertes defensivos, como este del Fuerte de los Reyes Magos en Natal y en Brasil, que se crea en 1599, estaba clara su finalidad. Pero cuando toda una ciudad, todo un núcleo urbano se construye así, es porque también se buscaba una función talismánica, es decir, de protección. Y eso es lo curioso, es lo que le da el misterio, y por eso algún día le dedicaremos un monográfico. Desde Barcelona nos escribe Alfonso sobre la historia de la bestia acontecida en Francia en 1764. Dice Alfonso: lamento comunicarles que difiere mucho de cómo me la contaron en Francia, ya que se localizó y se dio muerte a la bestia, y el responsable de todo aquel terror fue colgado en París. No tiene nada que ver ni con caídas de gobiernos, ni siquiera poner en peligro la monarquía de Luis XV. Pues claro, es la película Pacto de Lobos. Claro, es que claro, eso no es la realidad. Claro. La Bacabadán es un... Yo le traje a Jesús la fotografía. Sí, ayer emitimos el monográfico. Claro, sí. Yo estuve... No, eso es lo que decía la película Pacto de Lobos. Yo estuve en Gobadán el año pasado, que tienen además muy gracioso una estatua hecha donde está el monstruo ahí saltando sobre una de las niñas con las trezas. Una cosa muy simpática, lo han convertido como un... Bueno, no ha llegado al extremo de Reswell, ¿no? Pero lo han convertido en un elemento curioso de la mitología y del paisaje del lugar. La bestia de Gobadán es mucho más rara de lo que parece la historia, porque el animal que se capturó se perdió en el incendio del Museo Biffon. Entonces no se sabe realmente cómo era. Sí se sabe que hubo un intento de falsificación casi con seguridad, y que ocultaba algún tipo de intento de falsificación, porque aunque es verdad que a la bestia se la mató, Eso es verdad, sí, se sabe perfectamente. Existen un montón de datos, es una época relativamente moderna, con lo cual hay dibujos muy curiosos de cómo era, y un montón de interpretaciones. En España, yo creo que el mejor artículo que yo he leído a la vista de Godin se publicara una década o lo mismo en Historia y Vida, me parece que era magnífico. O en Historia y Vida, es que una revista de historia publicó un artículo buenísimo sobre la historia de la vista de Godin. Desde Las Rozas, en Madrid, nos ha escrito Pablo, porque el otro día, navegando por internet, se encontró con una página web, por casualidad, con la supuesta grabación de un cadáver chupacabra. Leyenda urbana ingenua por antonomasia, dice Pablo, y se decide a escribirnos para pediros que habléis alguna vez en el programa sobre la proliferación de estos vídeos amateurs que proyectan y dan soporte a este tipo de leyendas. Pero es que todo el mundo tiene derecho a unos minutos de fama, déjale, joder, los hay muy divertidos. A mí me han dado uno del Yeti hoy que es fantástico, un Yeti inflable que se va moviendo ahí. Es una cosa tan grotesca, me parece como de las películas de terror mexicanas de los años 70. Una cosa Yeti genial. Sin pelos. No, tienes que verlo, una cosa, le han puesto encima una especie de manta, una cosa increíble. Bueno, pues un poco lo que comentaba antes, ¿ves? Estamos en la era de la informática, de la excesiva información, y entonces pues surgen este tipo de cosas. ¿Dónde está la verdad de la mentira? Ah, hay que tener ahí una especie de distinto extra, ¿no?, para poder distinguirlo, porque cada vez, y hay que acostumbrarnos, cada vez va a haber más OAS, es decir, más informaciones, pero más cada vez mejores, humanas, además, más mentiras populares, y cada vez mejores. Y cada vez más sofisticadas, porque también es que la por tecnología... Eso vamos a pasar de una era de la información a una era de la desinformación, claro. Ya no nos vamos a fiar ni del periódico. No, es verdad. Es que no te puedes fiar del periódico tampoco. Pero hace ya años que no te puedes fiar del periódico. Claro. Hombre, de hecho, desde que existe como periódico te puedes fiar mucho. Pero en fin. Pero yo, es que yo es no soy tan negativo en ese. No es complicado. Yo sí lo. No, yo sí lo soy una parte. Que la desinformación ha estado siempre. Siempre ha existido. En mi opinión. Yo y la desinformación estará siempre. Pero hay un problema. Y el problema es que. El problema o la ventaja de los tiempos que vienen es que va a haber más información libre. No, la información es completamente libre ahora. El problema es... ¿Cómo? Pero, sí, porque es incontrolada. ¿Desde cuándo? Es incontrolada totalmente. Te la encuentras en cualquier lado. Lo que ocurre es que... ¿Pero desde cuándo la información es libre y los ahora, ciudadanos han tenido acceso a información libre? Ahora lo tienen. Ahora lo tienen, pues claro. Por eso. Pero que el problema no es ese. El problema es que es muy difícil ya, pero muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Mm-hmm. Pero difícil, ¿eh? O sea... Necesitas ser un hiperespecialista y aún así te equivocas. Sí, porque hay cosas que, claro, que además no se pretende muchas veces engañar de una manera radical, sino que es un suave engaño. Y ese suave engaño es imposible de coger. O sea, no hay manera de cogerlo. Es muy difícil, muy difícil. Porque además que has hecho mejor. Yo creo que fallan los que se pasan, los que se ponen pruebas fotográficas, cosas de estilo. Esos son los que se equivocan. Pero que es muy complicado ahora, ¿eh? Muy complicado, Bruno. Ya no es como antes, que tienes que ir a la biblioteca a buscar el documento, no sé qué. Ahora te encuentras en internet de todo, todo es falso. Pero, y lo que encuentras es que se ha basado también, entonces es falso porque astronauta, la técnica es... Astronautas fantasmas también, por ahí. ¿Astronautas fantasmas? Sí, alguno que otro. Bueno, otra consulta. Sergio, también navegando por internet... ¿Nos ha dejado? También navegando por internet, Sergio dice que por los procelosos mares de internet ha avistado navíos españoles, corsarios y piratas. Y quería preguntaros sobre las actuaciones y relevancia de estos. Y si recomendáis algún libro que cuente este... Sí, el mejor es Mar Brava. Buenísimo. Muy fácil de encontrar. ¿Algún dato más? Es que me acuerdo mismo el autor González, no me acuerdo del nombre, es muy conocido. Mar Brava es un libro estupendo. Es un libro sobre corsarios, piratas y negreros españoles. Muy bueno. Era la colonia, ¿no? Muy bueno, muy bueno. No, agua. Eso era Agua Brava. Joder, día. Está lanzado. Este le ha patrocinado la marca esta sí, de. Todavía dirá la marca de los círculos, sí, ya lo verás. Ya lo verás. Como lo dejamos un poquito. Iba a recomendarme artículo de Benito Soto en la revista de Bruno, pero. También. Bueno, por cierto, es verdad, en Historia de Vida, que salió también un buen reportaje sobre la piratería y los corsarios. En Historia de Iberia Vieja, donde podemos decir que también Ignacio Monzón colabora casi todos los meses con cosas muy interesantes. Otra consulta. José Márquez os pregunta si se sabe algo de las investigaciones de Paulina Zelinsky sobre pirámides sumergidas entre Cuba, Yucatán... Que le falta pasta, como siempre. Pues están en ello, ¿eh? La verdad es que parece que National Geographic está interesado en el asunto y más gente. Uh-huh. Lo vamos a saber de golpe cuando lo sepamos. Exacto. Que no nos van a avisar antes. El hecho de que no se sepan datos no quiere decir que no se esté trabajando, sino que las dos o tres veces que se han dado datos sobre esas ruinas entre Cuba y Yucatán ha sido después de la investigación. Sí, posiblemente ahora estamos en periodo de investigación, de más datos, de más filmaciones, después de más inversiones en la zona y... cuando haya datos los daremos. Que posiblemente ya los haya, pero no los han dado a conocer. Tardan tiempo, sobre todo si está en Egipto. Y si está detrás de está detrás gente como Nacional Geográfico, me da igual o quien nos sea. Nos cuenta que muchas veces cuando tenemos una noticia de Egipto, fíjate, incluso esta misma de Israel, ¿no? De esta piedra, siempre son cosas que se han descubierto hace un tiempo, que luego se hace una investigación y cuando llega el momento oportuno para dar la noticia se da. Eso dijo Aguas, por ejemplo, el gran ministro de Antigüedades Egipcias, es experto en ese tipo de movimientos pues con la prensa, y sabe perfectamente que en verano son los momentos claves para dar este tipo de informaciones que a lo mejor ya se habían generado 3 o 4 meses antes. Sí, los descubrimientos en Alejandría además suelen coincidir siempre con periodos vacacionales. Claro. O sea, es igual, es exactamente igual. O sea, que quién nos dice que a lo mejor Paulina Celiski no ha descubierto algún muro más. Sí, está esperando que, ahora que en está verano. Demostrándose, pues eso, la autenticidad de esa civilización antiquísima, ¿no? Que mira, que va a marcar un antes y un después, sobre todo en las culturas de Mesoamérica, y sobre todo porque si se demuestra esa antigüedad, ninguna otra cultura. Atención a los descubrimientos indios en la costa cercana a la frontera con Pakistán, un poco más al sur, que tienen una pinta estupenda y también están sumergidos. Les damos 2 minutos más para que se lo piensen y sí, que acudan al micrófono, ¿no? Por supuesto. Que yo formulo otra consulta. Vamos con más. Si ellos no se animan. No sé, bueno. Serafín, 2 cuestiones. Por ejemplo, nos cuenta que Ed Witten, físico americano, ha formulado una teoría que unificaría todas las teorías de cuerdas. Witten, además, añade una dimensión, en total 11. Así que Serafín propone, merecería la pena, dice, que se insistiera un poco más en la diferencia entre dimensiones y universos paralelos, que se hablara de Ed Witten, y sobre el fenómeno de los Black Cat o panteras negras. Eso lo hemos comentado siempre como noticias, pero porque siempre decimos lo mismo, aparecerá dentro de no sé cuántos días, vuelve a aparecer. Uh-huh. No tiene solución lo de los Black Cats, a mí me parece una cosa rarísima. Lo de las 11 dimensiones ya lo comentamos cuando estaba Miguel Pedrero, porque se hablaba de eso, de que son dimensiones que están plegadas sobre sí mismo, es decir, en estas supercuerdas, que son estas, pues una especie de explicar todo aquello que no somos capaces de ver, pero que en definitiva forma parte de la materia y del universo, ¿no? ¿Verdad? Que de eso solo conocemos una mínima parte, y entonces hay que intentar explicar el resto de cosas, y que no lo justificaría la teoría estándar, ¿no? El modelo estándar, como se llama. Entonces, siempre se ha hablado por parte de los astrofísicos de esas 11 dimensiones. Nosotros solo conocemos esas 3 espaciales y una temporal, así que el resto estarían ahí, estarían plegadas sobre sí mismos, según dicen los astrofísicos, y esas serían las que utilizarían supuestamente los ovnis o otras inteligencias extraterrestres para llegar hasta nosotros. Es decir, esas distancias aparentemente insalvables de cientos de años luz o de miles de años luz se podrían salvar con esta teoría de las supercuerdas, donde los agujeros de gusano formaría parte dentro de esa misma estructura, ¿no? Pero bueno, es complejísimo para explicarlo. Desde luego. Desde Madrid, Carlos nos manda un correo electrónico para dejar constancia de la muerte el pasado 4 de julio de Thomas Dish, uno de los autores difícilmente clasificables y encuadrables, duro, crítico, polémico, demoledor, no exento de humor, dice Carlos. Tal vez no sea tan conocido como autores muchos más famosos, pero aún así es responsable, entre otras muchas obras de indudable calidad, de una de las mejores distopías que se han escrito, 334. Pues hacemos eco. Jesús, os pregunta, ¿es verdad que la victoria de Ramsés II en Kadesh es solo una leyenda o tiene algo de cierto? La historia está llena de fantasmones. ¿Cuál creéis que es el más fantoche de todos los dirigentes y personajes influyentes de la historia? Contamos los dos una opinión. La mía es que Kadesh fue técnicamente un empate. Conocemos mejor la narración egipcia, pero el hecho cierto es que los hititas mantuvieron sus posiciones perfectamente luego. Sí. No perdieron territorio en Siria, en ninguna parte, con lo cual hay algo de chulería egipcia, sí, ahí. No, incluso ganaron prácticamente Kadesh, es decir. Sí, luego lo ocuparon, claro. Efectivamente. Lo que pasa es que Ramsés siempre tiene que decir que ha ganado, porque si es... No, es el faraón, hombre, si no... Porque lo que ha llegado es la transcripción del pilón o del templo de Karnak, donde aparece descrita la batalla de Kadesh, que, por cierto, es la primera que conocemos bien, el primer tratado de paz que se conoce en la historia, o sea, que para no existir. Vamos con uno de nuestros oyentes, de los que están aquí en los estudios de Onda Cero, que se ha acercado hasta la mesa, y en nombre de todos ellos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta a Carlos. ¿Por qué has dicho que el ateísmo moderno es una religión? Porque lo es. Bueno. Vamos a ver. Es muy sencillo. En el momento que tú intentas demostrar algo que no puedes demostrar, es una religión. Es decir, si yo fuera agnóstico, es decir, me da igual, no tengo una teoría clara sobre las creencias en Dios o no, o el universo, pues bueno, pues eso no es ateísmo. El ateísmo es militante, el ateísmo es el que voluntariamente afirma que no existe Dios, luego es una religión. En contraposición a la religión. Claro, si hay religión, no hay ateísmo. Y si hay ateísmo, catedral, hay religión. Pero como una catedral, es una religión como una catedral. Es una creencia totalmente irracional y por lo tanto es una religión. Uh-huh. Bueno, una creencia irracional, entraríamos en la superstición, que todavía es peor. Claro. Bueno, casi. Bueno, es un disfraz científico, pero es que no puedes justificarlo. Así que, en el fondo, es una religión. Si es militante. Si no, si es que no tienes ni idea, pues bueno. O te es indiferente. Otro de nuestros oyentes, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos. No, yo quería hacer una pregunta a tenor de la noticia que ha salido antes. ¿Dónde está jamón? Luego te lo doy. No, la noticia que habéis dicho antes de la bacteria que se ha encontrado bajo el hielo de Groenlandia. Sí. El otro día salió la noticia de que se están descongelando peligrosamente las zonas de Groenlandia, los glaciares. Entonces, quería saber si ha surgido ya algún método alarmista o algún estudio que esté especulando ya con lo de que a raíz de este deshielo pues empiecen a salir bacterias al aire, empiecen a producirse pues, posibles nuevas enfermedades o una invasión de nuevos organismos, no sé si sea... Hay gente que le encanta decir eso, así que no te preocupes, que seguro que hay miles diciéndolo. Habrá que tener posibles fines del mundo, teclamos en Google, boom, seguro que hay 40.000 que dicen ya eso. Sabes que nosotros pensamos siempre que cuando a alguien se le da la oportunidad de planificarte un escenario terrible, lo va a hacer. Así que estoy convencido que hay mucha gente que ya ha pensado en eso. Sí, seguro que sí. Lo que pasa es que no creo que ese es el principal problema. El principal problema que yo creo que hay es que no sabemos realmente. Básicamente lo que nos va a ayudar es a conocer cómo era el mundo pasado. Yo no creo que tengamos un gran riesgo por ello en principio, dado que nosotros vivimos de ello. ¿Que pudiera existir algo que nos podía dañar, enterrar en el hielo de la Antártida? Espero que no, pero vamos, que se sabe. Por lo que pasó. Existe la posibilidad, puede que... Sí, claro, que la posibilidad por supuesto que existe. Es lo que pasó con los descubridores de la tumba de Ramsés II. Básicamente, sí. Lo que hicieron fue descubrir una especie de moho. Otra pregunta de otro de los oyentes que tenemos aquí en nuestros estudios. Hola, buenas noches. Muy buenas. Yo solo quería hacer una reflexión. El viernes pasado estuvimos unos compañeros, dos de aquí además, y otro más, en un castillo de Guadalajara con mucha leyenda. Y resulta que estaba cerrado. No sé qué opináis vosotros sobre el cierre de monumentos, en concreto monumentos como perseguidos por la leyenda y su libre acceso y el uso que se hacen algunos visitantes de ellos. ¿Es privado o público? Es privado. Bueno, pero tengo obligación de... ¿Qué castillo es? ¿Se puede saber? ¿Se puede decir? Riva de Santiuste. De Santiuste. Es que hay algunos, por ejemplo el de Torija, ¿no? También tiene una tradición de todo tipo, ¿no? Incluso de templarios, donde tiene unos horarios de visita. Pues digo que depende también. Hay algunos que están cerrados a cal y canto porque hay algunos que son de propiedad privada. Es decir, otros lo abren en determinadas horas públicas y hay otros que directamente porque se están reconstruyendo lo que sea, pues no permiten el acceso. Pero no tanto porque haya una leyenda negra, haya un fantasma. Yo creo que no, porque es todo lo contrario. Yo creo que eso es lo que va a motivar para que ahí vaya más gente. Pero digo que cada caso y cada castillo que tenemos tantos en España es distinto. Yo te preguntaba un poco cuál podría ser el motivo del tuyo. Muchísimas gracias a los oyentes que os habéis acercado hasta aquí. Por supuesto, estamos con todos vosotros hasta las 4. A quienes han subido hasta aquí para formular cuestiones a nuestros contertulios, Jesús Callejo, hasta la semana que viene. Gracias, Bruno. Hasta la próxima semana. Muy buenas. Ignacio Monzón, ha sido un placer contar con tu presencia y todavía igualmente. Muchísimos temas y espero que muchas ocasiones. Muy bien, muchas gracias. La Rosa de los Vientos continúa con muchas otras cosas. Hasta las 4 estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Nueva York. Nos va a contar cosas muy interesantes sobre el nombramiento de una mujer general en el ejército de los Estados Unidos. Tenemos también Termómetro de la Tierra con Martín Esposito. Un aplauso, chicos, venga. Un aplauso a nuestros contertulios. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. A lo largo de estos 60 minutos os hablaremos de la primera mujer general de 4 estrellas en los Estados Unidos. Se llama Ann Dunwoody. Ha sido nombrada muy recientemente. De ella nos va a hablar Agustín Escalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, que también nos va a contar todo acerca de un reclamo turístico verdaderamente excepcional en Brooklyn. Nos lo contará Agustín Alcalá a lo largo de esta tercera hora de programa. Tendremos también enemigos íntimos. Recordamos a Juan Torres Cebrián, Montgomery contra Erwin Rommel, dos brillantes generales de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de todo, es el tiempo de tomar el pulso a la salud del planeta, salud mediante socioambiental, todas las noticias relacionadas con el cambio climático, todas esas informaciones y otras asociadas al mundo de la ciencia nos las trae, como siempre, Martín Espósito. Hola Bruno, comenzamos esta semana con una denuncia en el termómetro de la Tierra que no puede ser más contundente. Según la organización Ecologistas en Acción, el 80% de los gases de efecto invernadero proceden de los países que conforman el G8. En opinión del grupo ecologista, la pasada reunión en Hokkaido ha acabado con grandes promesas vacías en torno a la lucha contra el cambio climático. Para los ecologistas, la promesa de los países más enriquecidos del planeta de reducir las emisiones contaminantes en un 50% para 2050 no tiene ninguna credibilidad, ni plazos intermedios asociados de cumplimiento, ni políticas concretas para alcanzar el objetivo. Son los argumentos que esgrimen para denunciar, además, una agenda oculta que habla de privatización creciente de los recursos naturales. Asimismo, Ecologistas en Acción ponía de relieve esta semana cómo los miembros de este club de países más ricos del planeta se caracterizan por no haber ratificado el protocolo de Kioto algunos, otros por haber zancadilleado al máximo su puesta en marcha y los más, si no todos, por estar muy lejos de cumplirlo. Crisis económica, crisis medioambiental, ¿acaso no es suficiente? Pues parece ser que no, porque ahora sumamos la crisis alimentaria, algo que, claro, en el hemisferio norte parece sonar a chino y por eso algunos lo dan como noticia de última hora, precisamente, y haciendo un juego de palabras para alimentar la crisis. El caso es que el pasado jueves la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas advirtió que el mundo asistirá probablemente a cambios significativos en la producción pesquera en mares y océanos. Según la FAO, las variaciones en la temperatura causadas por el cambio climático tendrán un fuerte impacto en la pesca, con importantes consecuencias para la seguridad alimentaria de algunas poblaciones. Cerca de 42 millones de personas trabajan directamente en el sector, la gran mayoría en países en desarrollo. No en vano, cerca de 3.000 millones de personas completan su alimentación a partir del pescado en el mundo. Por cierto, Ecologistas en Acción también se pronunció al respecto de la crisis alimenticia, aduciendo que solo se podrá resolver haciendo una apuesta por economías más localizadas y basadas en la producción ecológica. Otra organización ecologista, Greenpeace, en este caso, ha salido a la calle de manera proactiva para mostrar a los ciudadanos la alarmante destrucción de costas que se está produciendo a causa del exceso de urbanismo y contaminación en el litoral. Para ello, los ecologistas han colocado mesas informativas en ciudades como Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, donde se da a conocer mediante folletos los 100 puntos negros más degradados del litoral que recogen en su informe Destrucción a toda costa, un texto que se presentó hace 15 días y que incluye al Hotel El Algarrobico como símbolo principal del problema, en palabras de la responsable de Océanos en España de Greenpeace, Carmen Soya. Y seguimos en la costa, concretamente nos sumergimos para hablar una vez más de la población de corales en el mundo. Más de un tercio se encuentra en peligro de extinción. Factores como el cambio climático y la contaminación se encuentran entre los motivos que han llevado a los celentéreos antozoos a las puertas de la lista roja de especies amenazadas. De acuerdo al último estudio promovido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y por Conservación Internacional, el aumento de la temperatura y la calidad del agua afectada por la polución están degradando a marchas forzadas los hábitats costeros. Así, los 39 científicos que han formado parte del informe prevén que si la temperatura en ascenso en la superficie de las aguas sigue provocando enfermedades y el blanqueamiento de los corales, muchas de estas especies no tendrán tiempo de reconstruirse. Recordemos que el nacimiento de un arrecife de coral necesita millones de años y que dan cobijo a más del 25% de las especies marinas que en un futuro quedarían también desprotegidas. Hablando de especies desprotegidas, en nuestro país existen 3.700 árboles únicos, especiales, por su longevidad, tamaño y hermosura, de los que más de la mitad se encuentran sin ningún tipo de protección oficial. Y no solo eso, sino que Bosques Sin Fronteras denuncia que el 40%, pese a tenerla, no disfruta de un cuidado específico y efectivo. Leyendas Vivas es como se llama el proyecto de Bosques Sin Fronteras, que busca catalogar, conservar y divulgar la más completa información sobre los árboles más singulares de la península ibérica. Así, esta semana el rotativo El Mundo se hacía eco de esas tremendas cifras que dicen que en los últimos 10 años casi el 20% de los árboles singulares de España ha desaparecido y el 80% restante corre peligro de desaparición por la falta de cuidados, la tala indiscriminada, los incendios y los desarrollos urbanísticos. Lo dicho, que acabaremos todos viviendo en Marte o en la Luna, donde, por cierto, en esta última se acaba de descubrir agua. Casi 40 años después de que pisáramos por primera vez suelo lunar, se ha descubierto que las muestras de roca que se recogieron entonces podrían contener agua en su interior. Al parecer, una espectrometría de masas ha revelado que cada uno de los cristales de origen volcánico y de color verdoso que se trajeron a la Tierra guardan en su interior hasta 46 partes por millón de agua. Muy poquito, pero H2O en definitiva. Los expertos tratan de justificar su existencia a partir de erupciones volcánicas que habrían expulsado moléculas de agua desde el interior del satélite hace 3.000 años. No hay quien descarta también que pudiera proceder de meteoritos que acabaron su trayectoria estrellándose en la Luna. En cualquier caso, los científicos se muestran confiados en que puede haber más agua bajo una superficie que ya es en estos momentos objetivo para la NASA y la ESA tras un acuerdo alcanzado esta semana, así que quizá pronto volvamos a pisar la Luna. Mientras tanto, pisaremos la Tierra, si nos deja. Baste recordar el último terremoto acaecido hace unas horas en Taiwán, un movimiento sísmico de intensidad 6.1 del que, por el momento, no se han reportado víctimas. Para tratar de detectarlos antes de que ocurran y prevenir a la población, son numerosos los estudios que se han realizado hasta la fecha. El último lo ha publicado la revista Nature y nos sitúa a 1.000 metros de profundidad. Allí, bajo tierra, se midió la velocidad de las ondas sísmicas y se detectó una alteración significativa entre 10 y 2 horas previas a sendos pequeños seísmos que se produjeron en la falla de San Andrés en Parkfield, en California. Para Paul Silver, uno de los responsables de la investigación, detectar cambios de tensión antes de un terremoto ha sido siempre el santo grial de los estudios sísmicos. Por eso, se espera con optimismo que nuevos estudios mejoren la detección y prevención de temblores a partir de una nueva tecnología de la que no se disponía hasta ahora. Una nueva tecnología que analice con mayor precisión esas variaciones de rapidez en las ondas, lo que se les antoja a los especialistas como el mejor patrón de tensión que prediga la inminencia de temblores. Acabamos, y lo hacemos con las palabras de alguien que dijo esta semana querer también evitar fallas. Digo yo fallas, aunque lo apropiado es decir cismas. Ya sabéis que la Iglesia Anglicana ha dado el visto bueno a la ordenación de mujeres obispos en Inglaterra. Bueno, no es nuestro negociado. Si hablamos de Benedicto XVI, no es porque esté en estos momentos de vacaciones, otros lo llaman reposo, durante 3 días en Sídney, sino que cerramos este termómetro de la Tierra por las acertadas palabras del Papa, que pronunció antes de viajar a Australia. Hay que despertar las conciencias, hay que responder a ese gran desafío y recobrar la capacidad ética de cambiar para bien la situación del entorno. Benedicto, bien dicho. Bien dicho, esperemos que de ejemplo, como tienen que dar ejemplo todos los poderosos del planeta, de esa necesidad de tomar medidas para que noticias como las que nos cuenta todos los domingos, madrugada, lunes, hasta ahora Martín Expósito, no sean tan frecuentes en los medios de comunicación como están siendo en los últimos tiempos. Tendremos más información ambiental dentro de unos minutos en Azul y Verde, pero ahora es momento de viajar hasta Estados Unidos. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero allí en Nueva York, ya nos escucha. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, con esta música, además, nos imaginamos una ceremonia con una música similar. Por primera vez en la historia del ejército de los Estados Unidos, no es la primera general, ya hay algunas, pocas, todo hay que decirlo, pero la primera general con 4 estrellas, que es lo máximo de lo máximo. Así es, porque muchas veces en este programa hemos hablado de astronautas, de pioneros, de policías, de doctores, de investigadores o de ingenieros, pero en su mayor parte, Bruno, todos ellos varones. Y pocas veces hablamos de doctoras, de investigadoras, de ingenieras o de astronautas mujeres. Y hoy toca hablar de generales, o mejor dicho, de generalas, aunque la verdad es que suena la palabra un poquito mal. Porque la teniente general Anne Dunbury está a punto de hacer historia y convertirse en la primera generala de 4 estrellas de Estados Unidos. Hasta ahora, solo los hombres han tenido 4 estrellas en sus hombros y en su pecho. Y de ser confirmada por el Senado, la señora Dunbury será la primera que ocupará el puesto de comandante de material del ejército, el departamento encargado de facilitar a los militares su material y sobre todo sus juguetes de guerra. En el ejército estadounidense, Bruno, hay aproximadamente 1.400.000 miembros, de los que unas 200.000 son mujeres. De ellas, 100, por ejemplo, han muerto en Afganistán e Irak, demostrando que tienen lo que hay que tener para servir en el campo de batalla y no simplemente lejos de las balas y de las bombas como auxiliares, sino en primera fila. El número de mujeres que llegan a lo máximo del escalafón es todavía muy pequeño y se puede decir sin equivocarse que el Army de Estados Unidos es cosa de hombres. Solo un 5% de todos los generales son mujeres. Hay 15 que tienen una estrella, 3 de 2 estrellas y 2 de 3, incluida Dungori, que ahora puede subir al máximo escalafón y ser la única con 4. Esta mujer realmente es una militar de gran relieve porque ha pasado por algunos de los puestos más asociados con los hombres, como ser miembro de la 82 aerotransportada, una división histórica, mítica en este país, que se remonta a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido general en la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde está la 82 aerotransportada. Ha servido en Afganistán y en Irak, y ahora se prepara a ser una verdadera pionera que ha roto una nueva barrera y a la que habrá que decir generala Dungori a sus órdenes. Afganistán, Irak, que lo mencionabas ahora hace tan solo unos instantes. Lo cierto es que algunas de las noticias y de los referentes heroicos que han llegado a los Estados Unidos respecto a militares norteamericanos han sido precisamente mujeres en estos últimos años. Sí, está claro, y hay cada vez más influencia e importancia en el papel que juegan las muchas pilotos que hay, tanto de helicópteros del ejército o de aviones de el ejército aéreo de Estados Unidos, en labores no solamente puramente de guerra, sino también de labores humanitarias en todo tipo de terremotos o cataclismos producidos por la naturaleza. Las mujeres cada vez toman un papel más relevante en el ejército estadounidense, donde decimos hay 200.000 en este momento, y muchas de ellas con una capacidad de mando y de toma de decisiones tan importante como sus compañeros varones. En nuestro país, que tanto se habla de la paridad, de la igualdad, de altos mandos, por ejemplo en el gobierno, de ese 50-50%, también en nuestro país, evidentemente, el ejército es de los lugares en donde, y de los estamentos profesionales en donde hay menor igualdad. ¿Cómo se lleva en los Estados Unidos esas normativas? ¿O existen normativas similares? Porque la presencia de la mujer en los altos cargos de la administración ya es desde hace bastantes años algo más asumido de lo que igual era nuestro país hasta tiempos más recientes. Sí, está claro, aunque sigue habiendo problemas porque hay que admitirlo. Las Fuerzas Armadas son machistas, las Fuerzas Armadas están dominadas por los hombres, y la presencia de las mujeres causa problemas, pero no porque ellas están ahí, sino porque los hombres no son capaces muchas veces de asumir su papel de que se deben de comportar como no solamente una persona del sexo opuesto, sino como verdaderos colegas que en su momento darían la vida por los hombres y por las mujeres que están con ellos sirviendo en cualquier tipo de conflicto. Hay problemas, eso está claro, pero también hay muchas reglas para facilitar que las mujeres de Estados Unidos, desde hace ya bastantes décadas, puedan tener el mismo tipo de ascenso y de relieve en unas Fuerzas Armadas que todavía siguen siendo puramente, como no puramente, pero en su mayoría machistas, está claro. Agustín, creo que hoy mismo en Brooklyn has estado visitando una nueva atracción turística, un nuevo reclamo turístico verdaderamente excepcional, cataratas artificiales, nada menos. Sí, porque podríamos decir que si es verano, hace calor y es el mes de julio, pues vámonos a Brooklyn, ¿no? Y eso es lo que he hecho hoy, acercarme a ver algo que es realmente sorprendente. El ayuntamiento ha creado una serie de cataratas artificiales que son una construcción metálica de la que caen agua, una cascada de agua, y ha colocado varias en toda la parte de lo que aquí se denomina el downtown de la ciudad, la parte baja de la ciudad, al lado del puerto, en una zona, la verdad es que muy, muy, muy atractiva turísticamente. Y debajo del puente de Brooklyn, por ejemplo, hay una cascada, y se puede ver como paseando por el puente. Es uno de los mejores paseos que se puede hacer para cualquier visitante o alguno de nuestros oyentes que esté planteándose la posibilidad de poder viajar aquí en Nueva York. Siempre hay que echarse unas zapatillas para caminar mucho, una buena crema para el sol, para protegerse del sol, y una buena mochila y caminar y andar, que esta es una ciudad para los andariegos. Y uno de los viajes más atractivos es cruzar el puente de Brooklyn, atravesarlo a pie, descender hacia el puerto, tomar unas fotografías magníficas de la parte que hay enfrente, que es el Manhattan de enfrente, toda la zona del puerto de Manhattan, donde se ven las edificaciones, donde se llega a ver muchos de los edificios de Wall Street. Y ahora el atractivo son estas cascadas artificiales, que son muy llamativas porque están colocadas en varios lugares. Hay una que está cerca de la isla del Gobernador, que es una de las islas pequeñas que hay en la salida del puerto de Nueva York, en el puerto de Brooklyn. También hay otra que está muy cercana en el puente de Williamsburg, que está cercano al puente de Brooklyn. La verdad es que es muy atractivo. Y además, una vez que se está en Brooklyn, hay que hacer parada obligatoria en lo que se llama la Factoría de Helados de Brooklyn, que es un lugar muy conocido porque tiene unos helados de gran calidad, y sobre todo hay que tomarse una pizza en uno de los lugares más tradicionales y quizá más famosos de las pizzas de aquí de Nueva York, que se llama Grimaldi. Es un lugar donde Frank Sinatra solía parar siempre y tenía una mesa lista, y si no la tenía, rápidamente la desalojaban para que la tuviera, y donde tomaba pizza. La pizza de Grimaldi es extraordinaria, y bueno, pues esta mañana había colas de hasta más de una hora y media para poder entrar en la pizzería. Desde luego, pues entonces el producto debe ser excepcional, hora y media para una pizza. Pero qué extraordinario esa visita turística a Brooklyn. Cuando hablamos de Nueva York siempre pensamos en Manhattan, ¿verdad? Pero que hay mucho más, es una ciudad tan rica a todos los niveles. Agustín. Sí, a todos los niveles, rica y llena de diversas caras y de personajes muy muy distintos, y sobre todo hay tantos lugares que en esta ciudad apetece conocer perfectamente, porque es una invitación a descender muchas veces a la ciudad que no sale en las guías. Y quizá Grimaldi, aunque ya es muy conocida, está claro, todo el mundo lo conoce porque había muchísimos turistas extranjeros hoy, es uno de los lugares pintorescos que merecen la pena salir de Manhattan, saltar de la Gran Manzana a los barrios que están en su mayoría unidos, como está claro, porque esto es una isla, por puentes. Y esa visita a Brooklyn, ese paseo por el puente de Brooklyn, para ver la ciudad desde un lugar distinto, y sobre todo para disfrutar de algunas de las cosas que habitualmente no se suelen hacer en las visitas a Nueva York. Agustín, como bien sabes, estamos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Estamos con muchos de nuestros oyentes aquí. En nombre de todos ellos, bueno, y de los que nos visitan, este aplauso para ti en reconocimiento por todo este año que nos has acompañado. Un abrazo, Agustín. Muchísimas gracias. Saludos y muchísimas gracias. Y tiempo ahora en La Rosa de los Vientos para el recuerdo, para escuchar a Juan Antonio Cebrián y sus enemigos íntimos, Montgomery y Rommel, dos generales de la Segunda Guerra Mundial. El versus que recordamos hoy, como decimos, tiempo para el recuerdo. Sin duda alguna, el acontecimiento más relevante, el fundamental, el hecho clave del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Casi 6 años de guerra total. 6 años en el que el mundo tembló, donde se libraron cruentas batallas, donde se puso en solfa la nueva ideología política que debía predominar desde entonces. Conceptos políticos como comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, capitalismo afloraron con absoluta crudeza en aquellos tiempos, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta agosto de 1945, con el estallido de las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. 60 millones de muertos, casi todos los países del planeta Tierra involucrados. Un total horror que cambió la faz del planeta. Y en ese conflicto, pues se generaron muchos héroes. Héroes populares, héroes militares,

Era herido mientras que se desplazaba a un lugar del frente. Era herido por un avión desde el aire. Estuvo a punto de fallecer. Posteriormente se le involucró en esta sedición, en esta conspiración que se preparaba contra Hitler, en aquella guarida de lobos. Su nombre figuraba en primer lugar. Hitler le ordenó tomar una decisión fatal. Y Erwin Rommel, intentando evitar males mayores para su familia, optó por el suicidio. Una de las personas que sintieron esa muerte fue, paradójicamente, Bernard Montgomery. Y como ya os digo, escribiría en sus memorias que fue, sin duda alguna, Erwin Rommel el mejor general al que jamás había enfrentado. Son los destinos, los designios de una guerra total, como fue la Segunda. Desde entonces Europa respiró aliviada, desprovista de los nazis, pero con la amenaza constante de los comunistas de Stalin. El propio Winston Churchill acuñó aquel término, el famoso término, el famoso concepto del telón de acero que separaba a Europa. Pero sí que fue la circunstancia para que se dieran nombres que cubrieron la historia. Bernard Montgomery, Erwin Rommel, Patton, Eisenhower. Y con esa estela, 60 millones de muertos. El mayor conflicto bélico de la historia. Pero eso no quita para que surgieran algunos que todavía entendían que el honor, que la dignidad, que la lealtad eran valores, sin duda alguna, a defender por encima de ideologías políticas. Hoy, Bernard Montgomery, el rata del desierto, versus Erwin Rommel, el zorro de ese desierto. Bueno, pues las ratas se merendaron al zorro. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. La información azul y verde que recuperamos este verano, información muy clásica, muy habitual durante estos 10 años de programa, nos atrae durante este verano Nuria Ortiz. Muy buenas noches, Nuria. Hola, buenas noches, Bruno. Información que hoy nos habla de algo muy, bueno, nuestro país es verde, extraordinariamente verde, muchos bosques, una enorme cantidad de árboles y lo que muy poca gente imagina que con una grandísima cantidad de árboles singulares y el 53% de ellos, es decir, más de la mitad, no se encuentran catalogados. Pues sí, la organización Bosques sin Fronteras denuncia que durante los últimos 10 años el 20% de ellos ha desaparecido debido a que la legislación protectora es insuficiente. Esta información procede del catálogo Árboles Leyendas Vivas que ha realizado la asociación y en el que se enumera un total de 3.700 tipos de árboles singulares en nuestro país. Son aquellos que destacan tanto por su longevidad como por su especial belleza. Esta obra, realizada con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, busca registrar y estudiar a estas especies para evitar su desaparición. De ella se desprende que la última especie desaparecida ha sido el pino canario Pilancones en la isla de Gran Canaria como consecuencia de un devastador incendio. Además, los ecologistas señalan que actualmente los casos más alarmantes son el del castañar de Can Cuts en Barcelona, que está sufriendo una profunda erosión en sus raíces, o el castaño de Sanabria en Zamora, tan inclinado sobre la carretera que corre el peligro de caer sobre el tendido eléctrico. Tal y como anuncia la ONG, la principal causa de esta desprotección es que las leyes que existen son autonómicas y por lo tanto su aplicación y eficacia es irregular en muchos lugares. Así, por ejemplo, mientras que en Cataluña existen más de 700 ejemplares protegidos, Murcia y la Comunidad Canaria no tienen ninguna normativa que vele por el mantenimiento de los árboles singulares. Según el grupo ecologista, las amenazas más importantes para estos árboles son los procesos continuados de tala y urbanización del terreno al que muchos parajes naturales se ven sometidos, así como los incendios y la falta de cuidados específicos. Una gran labor la que hace esta ONG Árboles sin Fronteras, que supongo, Nuria, propone soluciones para esta problemática a la que se enfrentan nuestros bosques y ese 53% de árboles no catalogados dentro de los singulares. Pues sí, la organización afirma que la solución pasa por la creación de un fondo presupuestario, la elaboración de un protocolo de emergencias y el establecimiento de programas de mantenimiento y vigilancia en los entornos afectados. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Tiempo para el momento décimo aniversario. Durante todo este mes, recordando el año 2007, la penúltima temporada de La Rosa de los Vientos, en esta ocasión nos situamos en junio de ese 2007, recordamos a Carlos Roca, que nos presentaba su libro Rookie Drive, Batalla Anglo-Zulú, director, además, Carlos Roca, de Onda Cero, en Murcia, que conversaba en esa fecha, junio de 2007, con Juan Antonio Cebrián. Cedero recuerdo, en ella célebres actores como Michael Caine pues reflejaron el hecho heroico aquel día en Isaldarwana y más en concreto en aquella estación cerca del río Búfalo en Sudáfrica llamada Rocker's Drive. 144 militares británicos resistieron el ataque de más de 4.000 zulúes. Fue por lo menos el momento para salvar el honor, para por lo menos recibir alguna medalla, alguna cruz victoria y salvar el trance. Si en 1876 los norteamericanos tuvieron su Little Bighorn con el alocado Custer, el general Custer, los británicos en su enfrentamiento, en sus guerras coloniales contra elementos irregulares, tienen que marcar siempre a fuego esa palabra, esa denominación Isaldarwana. Pero, como digo, Rocker's Drive salvó el tipo en ese día, de enero de 1879. El 24º Regimiento perdió más de 1.000 efectivos en la batalla, pero Rocker's Drive supuso un alivio. Vamos a hablar de este libro, Rocker's Drive, la célebre batalla anglo-zulú, y con Carlos Roca, muy buen amigo además, compañero de Onda Cero, que ya lleva 4 libros en su haber, y 3 de ellos, o prácticamente 3 y medio, centrados en su pasión por Sudáfrica, su pasión por los zulúes. Antes decía que quedan unos 5 millones, y podrían ser muchos más, de no ser por esas masacres de Boers y británicos, que se cebaron de verdad. Fue el momento de las ametralladoras Gatling, y bueno, pues en estas guerras esas ametralladoras devastaron las filas del INPI, un ejército heroico, un ejército con un valor inusitado. Mi querido Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Antonio, qué gusto escucharte, compañero, un abrazo grande. Bueno, pues con tu libro y tu pasión, ¿verdad? Sudáfrica, sí, los zulúes. Sí. ¿Quién me iba a decir a mí en el año 2004, cuando estuve en tu programa con mi primer libro, con Zulu, ¿sí?, que esto iba a dar para 4 libros editados ya y muy posiblemente un quinto en Navidad? O sea, realmente estoy fascinado con esto. Bueno, ya eres... No lo esperaba, sinceramente. Ya eres nuestra referencia nacional, ¿eh?, en asuntos zulúes. Sí, sí. He puesto de moda en España el zuluismo, lo cual es una cosa sin precedentes en esta nación. Cuidado, sí, que el zuluismo tiene muchas más cosas, que va mucho más allá del mundo militar, ¿no? Y probablemente quizás eso es lo que muchos están también descubriendo en los libros y probablemente les está trayendo tanto como a mí desde hace 20 años, claro. Claro, pero estos orgullosos británicos, ¿verdad?, tan soberbios ellos, tan imperialistas, que en ese día de enero de 1879 llegaran estos desarrapados, ¿verdad?, en formación de búfalo y les masacraran, pues supuso un impacto para la sociedad británica del momento, ¿no? No te lo puedes ni figurar, o sea, la sociedad victoriana quedó realmente tocada en su orgullo. Ellos habían tenido una cosa muy parecida, que fue con el motín de la India. Sí. El hecho en sí de que de pronto unos nativos se levantaran y acabaran con tropas profesionales, bueno, les tenía un poco desconcertados, ¿no? Que eso ocurriera en Balaclava, bueno, pues podría tener, sí, lógica, porque estaban atacando a infantería y cañones rusos. Pero que nativos africanos, además con la imagen que se tenía en el siglo XIX de África, de salvajes, casi caníbales, con huesos entre las narices, ¿no? Y que de pronto esta gente a nosotros, y además nada más y nada menos que al 24 Regimiento, uno de los regimientos de infantería míticos en el Imperio Británico, pues tú imagínate lo que podría ser el diario The Graphic, el Illustrated London News del día después, no en ese caso el día después, pero sí 2 semanas más tarde, cuando desayunaran, pues a más de un británico se le atragantó el desayuno, te lo puedo asegurar, cuando se enteró que decenas y decenas de chaquetas rojas imperiales estaban esparcidos al pie de una colina, remotísima colina, del África Austral. Sí, además hay que decir que efectivamente chaquetas rojas, una de las últimas oportunidades, ¿no?, que entraron en batallas a chaquetas rojas, luego se cambiaron los uniformes, ¿no? Sí, bueno, en la Segunda Guerra Zulú, en la de 1887-88, volvió a llevarse por última vez por última vez la chaqueta roja, que fue contra el hijo de Cesguayo, contra Dinizulú, y ya posteriormente ya desapareció. Aunque bueno, la chaqueta roja en la India sabes que ya se llevaba el color kaki, en Afganistán ya se llevaba el color kaki. Bolshelli, cuando hizo la expedición de Anshati, cambió la chaqueta roja por uno de color azul claro, con lo cual la chaqueta roja ya digamos que estaba en declive en el río británico. Antes hemos hablado de esas masacres, porque bueno, cuando ves un poco la historia de los zulúes luchando contra los boers o contra los británicos, pues qué triángulo ese, es que da tristeza ver cómo pues en una batalla a lo mejor 1.500, 2.000 zulúes mueren, en el otro lado, en los boers o en los británicos, uno. Sí. Ninguno. Sí, bueno, eso, por ejemplo, en la última gran rebelión zulú, la del jefe Bambata Kamacinza en 1906, tenemos batallas con 1.000 o 2.000 zulúes muertos y uno o dos británicos. Entonces, claro, ahí ya no es que estuvieran las Gatling que tú has mencionado, es que estaban ya las modernas Maxim, con lo cual, y aún así, fíjate, Juan Antonio, y nuestros amigos oyentes de Onda Cero, el valor de este pueblo cargando con un escudo de piel de toro y lanza a pecho descubierto contra una ametralladora. Realmente es formidable. Eso ocurrió en Ulundi, ¿no? Eso ocurrió en Ulundi en 1879, pero en 1906, cuando después termina la guerra en Globoer, los zulúes los matan a impuestos, etcétera, etcétera, ellos se rebelan por última vez, y entonces vuelve a juntarse una vez más el último gran impi de guerra zulú, con un jefe que tenía entonces 38 años, que era Bambata, y él realiza lo que es la última gran demostración de fuerza del poder militar zulú, pero claro, eso estaba condenado al fracaso totalmente, porque lo que no habían podido conseguir en el año 79, mucho menos en el año 1906, cuando el armamento todavía había mejorado notoriamente, claro. En 1879, Cesguayo, antes lo ha mencionado Carlos, el rey zulú es quien manda su impi, su ejército, contra las tropas de Lord Chelmsford. La verdad es que yo no sé si es que Lord Chelmsford iba de prepotente o de soberbio, que pensaba que la campaña estaba ganada, o es que Cesguayo, a lo mejor tenemos aquí un gran estratega. ¿Qué ocurrió, Carlos? ¿Por qué el desastre de Sadalguana? Pues es muy sencillo, porque si tú te echas en la historia del Imperio Británico 50 años atrás, en todas las confrontaciones con nativos habían ganado siempre. Contra los maoríes habían ganado siempre, etcétera, etcétera. Entonces había un poco esa prepotencia natural. Fíjate que el mismo Lord Chelmsford había matizado muchas veces, y él mismo había declarado en su staff que mi principal problema va a ser obligar a los zulúes a luchar. Realmente, infravalorar al enemigo es algo muy complicado, sobre todo cuando el enemigo que tienes delante son espartanos negros que desde los 7 años están dando formación militar a sus hijos, ¿no? Y cuando además resulta que lo que están es defendiendo sus hogares, sus corazones, sus esposas, sus hijos, sus tierras, sus ganados, pues eso se potencia todavía mucho más, porque no olvidemos que fueron los británicos los que hicieron una guerra preventiva y los que invadieron el país zulú. No fue al revés, fueron los británicos los que entraron, fueron ellos los que defendieron sus hogares. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para los oyentes, para sus correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. También aquí ya con nosotros, también, por supuesto. Continuamos con Martín Espósito, Nuria Ortiz y con todos nuestros oyentes que han llegado desde puntos tan diversos, desde Cádiz, de Palencia, de Barcelona, algunos con unas viandas. Jesús Abel, muchas gracias, se nos ha traído unas rosquillas extraordinarias. Y muchas gracias a todos por venir. Esperemos que estéis disfrutando de estas 3 horas de programa. Vamos con alguno de esos correos, Silvia. Pues mira, desde Perú nos agradecen los programas, dice que semana a semana pues va escuchando, sobre todo cuando se tratan los temas sobre su país, dice que ha aprendido y ha adentrado en la historia de su país, porque le demostramos gran interés y pues que antes por lo visto pues lo tenía bastante desconocido, entonces él está culturalmente investigando en internet, según las cosas que vamos comentando aquí. Dice que sobre la nueva película Indiana Jones, que se le hace curioso que tuviera bastante escenario en Perú, cuando se presume que la calavera de cristal no tiene nada que ver con la cultura inca. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, esa película pues tiene utiliza sus guiños y las licencias y en Perú no estaban muy contentos con algunas cosas. Sí, Jesús es además quien nos trae más noticias relacionadas con Perú, con Machu Picchu, pero es extraordinario ver cómo el programa motiva a oyentes desde Perú a investigar sobre cosas sobre su propio país. Incluso también peruanos que están ahora trabajando aquí o estudiando, y también mucha gente, hay mucha gente enganchada en este al programa. En este momento vivimos con tantas personas que han venido a vivir a España desde países americanos, y también contamos con muchos oyentes de estas nacionalidades, y encantados que estamos con ellos. Me dirijo a ustedes, dice Carlos, sobre el asunto, el tema que trataron hace unos fines de semana, los maquis. Soy de Talavera, nos cuenta Carlos, y el Museo Etnográfico de aquí, en el pasado abril, pues acogieron unas jornadas culturales donde se emitió el documental Guerrilleros en la provincia de Toledo, que trata sobre los llamados maquis de la provincia. Además, hubo una ponencia en el documental que la dio la directora del propio documental, y además Benito Díaz, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene diversos libros, entre ellos cita Carlos La guerrilla en Castilla-La Mancha. Y además nos manda notas de prensa, Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche en Talavera, para informarnos cómo está el asunto. Este río, dice, lo están expoliando, y a su paso por Talavera prácticamente no corre, y estos veranos pasados gran parte del recorrido a su paso por mi ciudad era solamente arena. Pues un llamamiento muy, muy importante. Los ríos están haciendo cosas a veces verdaderamente terribles como consecuencia de las construcciones, y también como consecuencia de a veces de intentar hacer más bonitos esos ríos, y se hacen intentarlo solo, ¿no? Y, por ejemplo, estos días en Zaragoza el río Ebro iba prácticamente vacío, y era como consecuencia de que están violentando su curso, ¿no? Y a los ríos hay que dejarles que sean como sean. Y este, y en el caso, el río enorme, ¿no? Pero los riachuelos también. Exacto. De hecho, en Galicia, en Ferreira, hace muy poquito, hace unos meses, estaban construyendo una balsa, cortaron el agua de un río porque más abajo iban a hacer no sé qué obra. Exacto. Y de repente, claro, no era allí, sino que habían secado todo el río. Exacto. Y más abajo, un vecino, que era de la zona, paseando, dijo, pero si están las truchas en charquitos, estaban las truchas todas ahí. Bueno, pues al final llamaron al alcalde, no lo denunciaron, como suele ocurrir en algunas ocasiones. Sí. Hicieron el apaño. Canchullos, claro, abrieron la compuerta, dejaron correr el agua y aquí no ha pasado nada. Claro, pues hay que dejar que los ríos sigan su curso, que se puedan hacer las riberas más bonitas y se puede mejorar todo el entorno, pero dejando que el río corra y circule como circula siempre, ¿no? En Zaragoza yo me he quedado asombrado. Una playa en mitad de Zaragoza, que se metía hasta mitad del río Ebro, ¿no? Jolines, que la expo va sobre el agua y el desarrollo sostenible, no hagamos lo contrario, ¿no? Que es lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, que el río Ebro siga su curso, y que para la expo no era necesaria determinadas cosas. Es mi opinión, ¿no? Sobre eso. Nuria. Y Rosa María Muñoz nos dice que en el último programa del 26 de mayo oyó que íbamos a hablar sobre un método que había descubierto un científico para activar o desarrollar la inteligencia. Dice que luego a mitad del programa se quedó dormida, que lo ha estado buscando en la web y no lo encuentra. Y pregunta si lo vamos a poner en la página del programa, que le encantaría oírlo. Pues lo buscaremos esos datos. A veces comentamos temas antes del comienzo de la tertulia que después no todos se desarrollan, pero bueno, lo apuntaremos y veremos si no lo hemos tratado de desarrollarlo. Y todos los programas están en OndaCero.es. Y si no, bueno, pues en las páginas web amigas. Decenas de cientos de miles de páginas de web amigas, en las que hay muchísimos podcasts sobre el programa, ordenados por fechas, también los pueden encontrar. En cualquier caso, estaría en la tertulia. Un domingo. Lo que ocurre que a veces hay tantos temas, y aunque parezca mucho, 2 horas no son suficientes a veces para todos los temas que anunciamos, y puede ser que este sea uno de ellos. Y Daniel dice que desde Las Palmas, que el día en que miles de personas lloraban por Juan Antonio, pues él no sabía ni quién era, pero que esas personas hicieron tanto ruido que entonces se preguntó sinceramente qué estaba pasando, que por qué tanto alboroto. Y mira tú por dónde, pues acerco al programa. Y desde noviembre, pues ya lleva cientos de horas entre pecho y espalda alternando material antiguo con los podcasts nuevos. Pues la verdad es que encantados estamos de que se haya motivado el interés por este mensaje, por el sonido de La Rosa de los Vientos, por el trabajo de Juan Antonio Cebrián, a partir de tan dramático y luctuoso suceso. Pero bueno, quiere decir que el trabajo y ese mensaje continúa en el tiempo, y que siguen incorporando personas a esta forma de ver la vida y de ver la radio, ¿no? Así es, el legado sigue vivo, el programa sigue vivo, y los oyentes pues poco a poco se van sumando. Y bueno, independientemente, él va saludando a todos, da gracias a todos por seguir, y hace pues sus opiniones sobre el chupacabra, sobre humo, pero luego, al final, pues... Madre mía, cuántas cartas, comenta, cuántas hojas ha escrito de este hombre. Que hace unos años, pues que tuvo la suerte de ganar la primitiva. No es que le tocara tampoco mucho, pero 3.000 euros. Y entonces, pues él se puso a lucubrar y dice, bueno, ¿y si me llega a tocar un montón de millones? Dice, en caso de tener, pongamos, 30 millones de euros, ¿en qué habría que gastarlos para hacer el bien? Y nos lo dirige a nosotros. Ay, pues menuda pregunta y responsabilidad. Bueno, partiendo del hecho de que no sé si hay para mucha gente que gane 30 millones de euros entre los que nos escuchan, pues bueno, yo a veces creo que cuando se tiene mucho dinero, para contribuir al bien no es cuestión de darlo, sino de ayudar a que con ese dinero se geste algo. A veces no hay que poner parches, hay que empezar a curar desde las cosas desde los cimientos. No hay que dar al tercer mundo igual necesariamente. Toma, esto damos, no. Ayudarles igual a construir puentes, a formarlos en cultivar terrenos. Es decir, que a veces no es cuestión de dar, sino ayudar a crear, ¿no? Y hay muchísimas fundaciones que ya están creadas, que tienen un organigrama, y entonces ahí sí puedes aportar dinero, independientemente de que tú también puedas crear tu propia fundación. Exacto. Y ahí, bueno, puedes repartir, ¿no? Y quedarte también un trocito para que tampoco te quedes sin nada. Y sí, Juan era muy partidario siempre también de generar el bien de tu entorno. Eso es, de primero... De forma que se generara, se creara una cadena, pues lo más cercano a ti, y eso generaría a su vez... Exacto. Buenas vibraciones. Sí, sí. Por supuesto que además es muy muy habitual en grandes fortunas, es decir, hacer cosas muy benéficas con todo el entorno, con el doy al tercer mundo y luego, sin embargo, a los trabajadores de sus empresas los tiene fatal, ¿no? Es decir, ahí tiene que llevar toda una secuencia, y actuando bien en lo próximo, en lo más cercano, luego se puede actuar mejor en lo más lejano, ¿no? Uno rápido, Raúl, enhorabuena por la retransmisión en directo del amartizaje, aterrizaje como de la sonda Fénix, como se diga. Por mi edad no pude vivir en directo la llegada del Apolo 11 a la Luna, pero me parecía estar viviéndolo con las voces en directo de la NASA. Por otro lado, cuando vi el final de Indiana Jones me recordaba como si el mismísimo Von Daniken hubiera sido el guionista de Indiana Jones. Tanto alienígena me sobraba de la peli, en vez de arqueología parecía que de un momento a otro fuera a aparecer por allí Mulder y Scully. Es una crítica que han hecho muchos espectadores, muchas personas que han acudido a ver la película. Yo no la he visto, entonces no puedo afirmarlo, pero es algo que dicen tantas y tantas personas que la han visto. Y sobre la retransmisión que hicimos, tuvimos la suerte que coincidía además con horario del programa, y fue para disfrutar la llegada de una nave terrestre al polo norte de Marte, ¿no? Que era un acontecimiento que además creo que se estaba dejando un poco de lado informativamente por otras cuestiones, y fue fue un buen motivo para traerlo a la actualidad, y que coincidió con el programa, ¿no? Gloria. Pues Santa dice que sería muy interesante que, coincidiendo con el próximo 35 aniversario de la muerte de Bruce Lee, emitieran algo como homenaje a la mítica figura del rey de las artes marciales. Pues pensaremos, es una figura que a mí me fascina, sé agua, querido amigo, y esa frase tiene tanta simbología y tan... Se ha utilizado en un anuncio de televisión muy muy conocido, pero detrás de eso hay una filosofía verdaderamente extraordinaria. Bruce Lee, hay que leerlo porque decía cosas muy muy interesantes. Así es. Llegamos al final de este nuevo programa. Este primer fin de semana de puertas abiertas con todos los oyentes, a quienes, por supuesto, les damos las gracias. El fin de semana que viene continuamos con ellos. Martín, Nuria, Silvia, muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Un aplauso. Gracias por acompañarnos. Y no se han dormido, que están despiertos. Hasta el domingo que viene, hasta la madrugada del sábado al domingo que viene, que tengáis una estupenda semana y que la disfrutéis en compañía, por supuesto, de Onda Cero Radio.